Buenas noches y bienvenidos una vez más, un miércoles más como siempre, en este décimo programa de Último Nivel. Tras una semana de pausa por el puente que ha habido ahora en diciembre, volvemos a la carga con un especial considerable, de gran magnitud podríamos decir, que es el especial de Wii. Como todo especial que se precie, hablaremos de qué es Wii, de quién es, obviamente, qué prestaciones ofrece, cuándo ha salido, qué es la consola, qué ofrece, un poco una perspectiva de futuro. Intentaremos hacer un poco de bruja Lola para ver, no sé, cómo le irá la consola y, en fin, esas lindezas. Al especial de hoy no le van a faltar las noticias de la semana y la lista de lanzamientos. Como siempre, todo aderezado por el magnífico On Team, que aunque hoy falta uno de los miembros, los tres que somos vamos a dar caña de la buena. En las próximas dos horas. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y con Tony Hawk de fondo, os presento ya al On Team, David Freeman. Buenas noches. Muy buenas, estamos en un gran programa. Creo que hoy va a ser un programa bisagra porque estamos ante una nueva consola, no es una Next Gen, es una New Gen. Y creo que este programa, visto dos años vista, seguramente nos hará sonreír porque estamos ante una consola que promete cambiar lo que es el mundillo, o al menos tiene pinta para ello. Que lo consiga o no, ya se verá. De ahí los dos años vista. Correcto, y a su lado. Bueno, ¿queréis decir algo más, Freeman? Nada, aquí estamos animados tras el puente, que la verdad ha venido genial. A nivel personal lo he agradecido una maravilla. Yo hubiera pedido una semana más, a mí me hacía falta una semana más. Sí, una semana más hubiera venido. Sí, la verdad, pero bueno. Nos vamos, total especial Wii. Sí, ¿no? Y ya está. En fin, Pues espero que guste. Y a su lado, como siempre, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Aquí con un poco la voz ronca, catarrao, pero no podía faltar a la cita de este gran especial, que promete ser muy interesante. La consola sin duda no va a dejar indiferente a nadie. Habrá gente que le guste mucho, gente que tendrá sus ciertas incógnitas y detractores incluso. Y hoy hablaremos un poco de todo. Yo creo que quedará mucho de sí, sin duda. Desde luego, también creo que dará mucho de sí, pero eso será después de las noticias. Y empezamos las noticias de la semana del décimo programa. Primera noticia: Ubisoft busca gente para Red Steel 2. Pues sí, parece que las desarrolladoras últimamente no pierden el tiempo. En la nueva generación acaban un juego, hay otro. Las segundas partes y trilogías están de moda. Y pues si Red Steel acaba de salir para la consola Wii, que luego comentaremos, pues Ubisoft ya busca gente para la segunda parte, en la que se dice, se rumorea que estaría más orientada al juego online. Promete ser esto interesante, el tema de juego online con el Wiimote. A ver qué sale y cuándo sale el juego, porque puede ser que no lo veamos hasta dentro de un añito más, por lo menos. Siguiente noticia: Pendulum Studios ya trabaja en Runaway 3, ojo. Sí señor, la aventura gráfica de Pendulum Studios, del estudio español, que ha salido ya en otros países europeos, aquí en España aún no ha salido. Saldrá el año que viene de la mano de FX Interactive, la segunda parte. No se sabe el mes, esperemos que pronto, que no se demore demasiado. Y ya están preparando la tercera parte, una buena noticia para el género de las aventuras gráficas. Sí, porque con lo escasísimo que está, no está muy halagüeño. Y además buena noticia para el desarrollo español también de videojuegos y para la saga Runaway, que parece que va a tener continuidad. Muy buena noticia. Según Taeko Takasu, desarrollar en PlayStation 3 es demasiado costoso. Pues así es, el presidente del gigante nipón Namco Bandai Games ha mostrado su queja por lo costoso que es desarrollar en PlayStation 3. Básicamente viene a decir que es demasiado costoso rentabilizar un lanzamiento, pues han de vender un medio millón de copias a nivel mundial siempre cuando salga exclusivamente en PlayStation 3. El problema es que debido a la tecnología de los gráficos en HD, los juegos llegan a un coste de unos 8,6 millones de dólares. Se cita que, por ejemplo, el doble que Wii. Claro, de momento, Ridge Racer 7 y Mobile Suit Gundam han vendido unas 22.000 copias, con lo cual quedan bastante para ser rentables desde ese punto de vista. Sí, o la gente, las desarrolladoras optarán por la multiplataformidad o por juegos más cortos, que también es una teoría que últimamente oímos bastante. Sí, la verdad es que sí. O algo, pero está claro que los números han de salir por algún lado. O meter publicidad en los juegos. O meter publicidad en los juegos también, otra alternativa. Algo harán. Hay el típico héroe bebiendo Coca-Cola. Me gusta. Curiosa noticia la siguiente, y dice lo siguiente: Lost Planet iba a salir para PlayStation 2 en lugar de 360, pero con otro nombre, Third Planet. Pues así es, Jack Simon, director de marketing de Capcom, confirmó que Lost Planet originalmente estaba planeado para PlayStation 2 y el nombre iba a ser Third Planet, así es. Además, estaba en desarrollo en 2002. Los motivos de la cancelación no se saben, quizás que están perdidos. Prima, vete ya. O sea, perdidos en el tercer planeta, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Qué grande, está aprendiendo de mí! ¡Oh! Tengo mini Freemans. Oye, a ver. Seguramente vino Microsoft con un cheque, le echó un ojo. ¿Tú crees que fue Microsoft? Yo creo que sí. Simplemente, o quizá no les gustaba el desarrollo, no estaban convencidos o tenían demasiadas esperanzas en la Next Gen. Y fue, es que ¿por qué no lo dejamos? El caso es curioso, o sea, hace 4 años, ha estado 4 años, entonces el proyecto ya ha pasado a la Next Gen, a una nueva plataforma que ya no es Play. Es curioso, la verdad, las vueltas que ha dado. Mira, visto lo visto, casi que es mejor que lo cancelaran, porque viendo el pintón que tienen por 360... Naturalmente. Realmente ha sido una sabia decisión. Sí. Otra noticia, cuanto menos curiosa. China busca a su propia Lara Croft, a su propia actriz o modelo o china que represente a Lara Croft. Así es, en el mercado occidental es Karima Devive y pues es un prototipo de mujer, de belleza, que quizá no acaba de cuajar en el mercado normal, chino. Normal, que no acaba de cuajar en normal. China. Normal. Entonces, claro, una tía alta, morena y con delantera. En China, en que China son no. Bajitas, blancas y sin... Sí, con los pechos hacia adentro casi. Sí, sí, son como yuelos. Vaya tela. Pues el juego de WWE, el último de Lara Croft, Tomb Raider Legend, aún no ha salido en China. Está a escasas semanas de salir. Y entonces, Sina, que es la compañía encargada de la distribución en ese país, ha organizado un concurso que ha llamado Play Girl, en el que buscan a la Lara Croft de carne y hueso, ideal para promocionar el juego. La ganadora, además de promocionar el juego y tener un contrato, etcétera, un dinero y todo lo que ello conlleva, aparecerá en una foto incluida en el propio juego. No sé si en las instrucciones o en la carta. Sí, posiblemente. A mí la verdad es que me gustaría ver todas las que se presentan. O sea, para no ver solo la final. Salió la noticia, había como unas 10 semifinalistas. No, las finalistas son 10. Y en la página, bueno, ya lo pondré en el foro si a alguien le interesa. Sí, porque yo tengo curiosidad. Sí, que seguro que la tienes en favoritos, ¿verdad? No, pero la tengo a mano. A la izquierda, ¿no? Nunca porque mejor la derecha, dicho, no. A mano. Pues están las fotos de las 10 candidatas que... Bueno, yo me quedo con Karima de Vive, la verdad. Sí, bueno, naturalmente. Ya, pero bueno, hay gente que se quedaría con todas. Visto que sale un vídeo de Wii de una tía jugando. Exacto, y ¡oh, y qué buena está! ¡Oh, qué bueno que está! Y es un... chavales, yo creo que ganarían todas. Alquilaros una escort. Y bueno, de chica a chica y tira porque, no sé, sí, me chifla o algo así. Sí, es muy relacionadas con... Elige a la próxima chica Need for Speed. Está para que dé caña a fondo. Esta es otro tipo de chica. Sí, exacto. Más tuning. Sin duda, uno de los mayores incentivos de los Need for Speed últimamente son las chicas, las modelos que también salen en el videojuego. ¿Solo de Need for Speed? Bueno, sí, en general. Ah, vale. Pues bien, la revista FHM y EA Games han puesto en marcha un concurso en el que la ganadora obtendrá el papel de uno de los personajes del próximo Need for Speed. En estos momentos quedan 10 finalistas y bueno, pues a ver quién será la próxima. También hay una página para votar y tal, que si los interesados en el foro lo piden, la pondremos. También la tengo en mano la página. En la izquierda. Me encanta cuando en favoritos tienen tanta relación con los videojuegos estas noticias. Bueno, pero amenizan. Sí. Lanzamos la incógnita, el juego más caro de la historia, y expliquemos por qué. Pues el juego más caro de la historia podría ser uno que se ha vendido en eBay a la nada despreciable cifra de atención de $1,750,000, que al cambio vienen a ser 1,3 millones de euros. Ojo al dato. Que al cambio son unos 200 millones de pesetas. Mucho dinero. El juego en cuestión es Atlantis 2, y por lo que parece es una pieza de coleccionista, una rareza, ya que en su día solo se fabricaron 10 unidades como premio a los mejores jugadores del mundo de Atlantis, un juego que era del Atari 2600. Pues bueno, hay gente para todo, gente coleccionista con mucho dinero, digo yo, y a falta de que la asociación del Guinness World Records certifique la venta para confirmar si es un récord y es el más caro o no, yo creo que sí. No creo que se han vendido muchos juegos a este precio. No lo creo. Hace dos semanas os comentábamos que el mando Six Axis se había conectado al PC, pero que aún le faltaba un trecho para poder funcionar. Pues bien, la semana pasada ya se hizo efectiva esa posibilidad. Así es, faltaban unos drivers, faltaba un software que hiciera comunicación entre el sistema Windows y Linux para hacer funcionar el mando, que lo detectara y que los botones funcionaran y también la inclinación y tal. Y bueno, pues la gente ya lo ha conseguido. Hay unos drivers ejecutables desde la página Gamebrink.com, que bueno, pues algunos usuarios parece que ya lo han probado, que funciona más o menos bien y sin duda una buena noticia y curiosa. No creo que les haya costado, habrán tenido que coger los drivers del SafeWinder de Microsoft, que es lo mismo, pero de hace 10 años. Algo así, y habrán puesto el nombre de SysAxis. No lo reconoce. No lo reconoce, ya está, trabajo hecho. Y bien, ahora de mando a mando y juego porque me toca, los drivers para usar el Wiimote ya también están en Windows. En Windows y en Macintosh, así es. El driver se llama GlovePi, es un driver que han reaprovechado de un guante que había para PC, un periférico que era como un guante de realidad virtual, que tenía unos drivers pues que también detectaban el movimiento y tal. Pues han aprovechado eso, lo han modificado y han conseguido que el Wiimote, el mando de la Wii, funcione. Y hay vídeos en internet, pues por ejemplo jugando al Half-Life 2 con el Wiimote, y la verdad que funciona bastante bien. El puntero no funciona, va por giroscopios, o sea, por la inclinación y la fuerza, los acelerómetros exactamente, pero bueno, está muy bien. para ser amateur. Si lo logran pulir, puede ser algo muy interesante. Sin duda. ¿Querías añadir algo, Ferín? Nah, que te veo cara. Tengo ganas de verlo. ¿Cómo funciona ese mando en pleno rendimiento en PC? Va a decirlo. Nada, Fukui estaba poniendo cara de... Oh, voy a dejar el ratón y el PC por fin. Ah, no, y el teclado por fin. Jamás. Como saquen un Wiimote, sabes que va a ser así. No, primero teclado ratón. Ya, ya. Ante todo. Sí. Siguiente noticia. Chris Taylor habla de Supreme Commander. Pues así es, el genial creador de Total Annihilation y Dungeon Sites ha concedido una entrevista a Computer and Video Games y ha dejado claro por qué Supreme Commander es el juego más esperado de estrategia en tiempo real para 2007. Viene a decir que el juego, además de contar con batallas masivas en gigantescos mapeados, podremos disfrutar de algunas de las unidades más originales del género y por lo que se ha visto en vídeos, la verdad es que así es. Se comenta que las campañas estarán compuestas de operaciones que a su vez se descomponen en otras misiones de manera absolutamente realista. No será hasta que empieces a verle todo el juego al juego a partir de las 5 horas, con lo cual... El juego es que... El sistema parece original. En lugar de cada misión pasar de mapa y dices, bueno, pues he hecho una misión en la que ya tengo todas mis unidades, mi estrategia montada y todos los recursos, y ahora que la ha pasado, paso de nivel. No, el mapa será más grande, tendrás algo más que hacer en ese mismo mapa, se irá ampliando, la zona podrás así reaprovechar todo lo que tenéis hecho, y no será hasta el cabo de 3 niveles o 4 que pasarás a otro mapa, a otro planeta o a otra parte. No está mal eso, sobre todo lo que bien. Es el factor exploración y sobre todo el factor estratégico. Si se amplía y logras encontrar una zona antes que el enemigo y quizás una zona pues que te posiciona de una manera elevada, pues lo puedes usar a tu favor, por ejemplo. Además que prometen que la inteligencia artificial va a ser una de las mejores que se ha visto en un juego de estrategia en tiempo real. Y sobre todo, a sumar a todo esto de jugabilidad y de inteligencia, cabe destacar el portentoso nivel gráfico que presenta el juego. Si es que va a tener hasta explosiones nucleares. O sea, no sé, es simplemente habrá que verlo. Es el juego para los fans del género de la estrategia, que hay muchos y algunos que nos escuchan y dicen que nunca hablamos, pues que estén atentos a este juego. Supongo que lo conocerán la gente, sí, que lo conoce, que lo escuche, que se quede con el nombre Supreme Commander, que cuando llegue el juego sin duda será otro grande del género, como ha sido por ejemplo hace poco Company of Heroes de la misma compañía THQ. Alan Wake, el gran titulazo de Remedy para 360 y PC. Se podría retrasar hasta el 2008. Te pegaron collejón. Sí, siempre está igual. Siempre está igual, de verdad. PC. Mío, PC. La información se ha de dar bien. Si dice PC y solo 360, digo 360. Vale, que sí. Pues así es. Lo de Remedy ha comentado que el fascineroso y repeinado de Alan Wake, la nueva joya de este estudio esperada para 360 y PC, comentan que se retrasa quizá hasta 2008. No han confirmado nada más, se apunta que pueda ser un rumor, pero bueno, no es descabellado. Pero es una caída muy grande. Sí. O sea, no serán arreglar 3 bugs ni pulir texturas, no. Habrá cambio del Alan Wake que hemos visto desde hace 2 años en el E3. O ampliación de lo que hemos visto, quizá. O quizá ampliación, no lo sé. Puede ser que sea ampliación, pero bueno, la verdad es que sigue teniendo pintón y por lo que se ha visto de esos vídeos corriendo en los Core 2 Duo, promete. Sony alcanza, casi podríamos decir al fin, el 1 millón de unidades vendidas de PSP en España. Pues bueno, lo que se comenta, cabe decir que más que unidades vendidas, son unidades distribuidas. Ah, amigo, esto es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Bastante diferente, pero bueno, según James Armstrong, vicepresidente y consejero delegado de Sony España, tanto por España para Portugal, lo que se ha comentado es la magnífica aceptación que PSP ha tenido en el mercado español, ya que se debe a la gran apuesta que ellos han hecho más allá del videojuego, junto con la música, las películas y bla, bla, bla, bla, bla. Que vamos 1 millón distribuidas, que no vendidas. En Sonylandia es lógico que venda. ¿no? Y más que vendría si bajaran ya de una vez el precio. Sí, es lo que ejemplo. Le falta a la consola. Para vender aún más. Sería un matiz interesante. Porque, a ver, tienen algo. O sea, tiene algo a favor que no tiene quizá Nintendo DS, que es una cama económica. Que si quieres que no hace mucho. Pero claro, el precio sigue siendo muy elevado. Curiosa noticia que a mí personalmente me alegra, aunque sea. Aunque me guste dicho actor para este tipo de películas. Vin Diesel no será finalmente el actor principal de la película de Hitman. Pues así es, al principio se rumoreaba, se decía que Vin Diesel podría caer bien para este papel, que el propio actor estaría interesado para hacer de Agente 47, pero no, podemos leer en 9 It Call News, una página web en internet, que Vin Diesel se ha caído de la lista y ha dejado el puesto a Timothy Olyphant, el cual es conocido actualmente por su trabajo como chef sheriff Seth Bullock en la serie Deadwood. A mí, sinceramente, bueno, yo he visto a este hombre, o sea, sé quién es, y de 47 tiene lo mismo que yo de Mega Man. ¡Qué grande, Sam! Disfrázate de Mega Man. Sí, el por carnaval, favor, con el casquito azul. Exacto. En serio, o sea, no se parece en nada. No. O sea, estoy realmente ofendido con lo fan que soy yo de este personaje, de la gente 47. Que mira, Vin Diesel, tampoco es que fuera... Pero como ya ideal, es calvo. Pero, sí, como ya es calvo y tal. Yo sigo apostando y repostando por Jason Statham. Es que lo sigo diciendo. Sí. Lo sigo diciendo. Le pones un poco más de cuerpecillo, que aún así ya tiene. Y es que es solo, el de Transporter. Es que solo hace falta verlo. Es que es ideal. Con el traje de 47 va y... Es que es ideal. O sea, estoy ofendido, literalmente. No, le ha pero tocado a Timothy Elephant este. Sí, es lo que hay. Elephant, sí. No, hombre. Ya. Olyphant. Bueno, lo mismo. De tener la trompa muy larga. Un elefante que come olivas. Venga, así. Uala, el otro se sale también. Hola, tío, cómo me encanta. Yo no puedo. Yo, hoy que tengo la voz cascada, me hacéis leer más que nunca. Que me muero. Me cago en la madre. A ver. Siguiente noticia. Estos se siguen riendo. Tekken Dark Resurrection podría llegar a PlayStation 3. Ah, sí, Samuel. Sí. Mira, te cuento. Al parecer, Famitsu... Oye, no me hagas reír. Se ha hecho eco de un rumor bastante importante. Y es que Tekken 6 no será el primero que llegue a PlayStation 3. Ah, no, Freeman. No, mira, te cuento. Namco Bandai Games podría planear lanzar el reciente... Oye, Tekken Dark Resurrection en la PlayStation Store con contenido inédito y un nuevo personaje. ¡Ay, truco, amigo! O sea, no sería una reedición, sino sería el mismo juego en la PlayStation Store para jugar en la PlayStation 3. Es decir, los típicos lo mismo, truquitos que hace. Pero jugar en consola grande. Este cacho habrá que recuperarlo para momentos son. Sí, esta sí, noticia por supuesto, que se ha currado él solo. Sí, sí. Y a sus amigos imaginarios. Claro. Y bueno, continuamos, Fukui. Vale, acabo la noticia. Vale, gracias. No hay confirmación oficial al respecto, pero bueno, supongo que es probable y dentro de pocas semanas podríamos salir de dudas. A ver, si se ha filtrado es por algo. Estas cosas no son porque sí, y aparte de Sony, yo veo esta estrategia que la va a usar, y no solo una vez, sino varias. Registrado un 80% más de uso del Xbox Live desde la salida de Gears of War. Pues así es, el efecto Gears of War sigue arrasando en 360 y no solo ha conseguido vender más de 1 millón de copias en sus primeros días, sino que ya es el título más jugado a través de Xbox Live, desbancando, al super eterno mítico ya Halo 2. Ya según ha informado Dave Caputo, vaya apellido que tiene el chato. Lo matarán, le dirán Caput y morirá. O se dedica a otras cosas por las noches. También. Vale, sí, sigamos. Céntrate. Una semana después del lanzamiento se ha detectado ese aumento del 80% en Xbox Live, además de registrar un incremento en las suscripciones del servicio Xbox Live Gold de un 50%. Es mucho, ¿eh? A ver, es lógico, pero también hay que decir que Gears of War viene con un cupón de 48 horas para jugar a Xbox Live. Obviamente. Hay truquillo, o sea, no es esto de la gente se ha tirado al Live, pero también es cierto que muchísima gente... Lo ha probado y se ha quedado. Y no solo eso, dado el bajón, cierto bajón que ha habido durante septiembre, verano de Xbox Live en cuanto a juegos dedicados exclusivamente a esto, hay mucha gente que se estaba esperando a la salida de Gears of War para cogerse el año. Sí, cierto. Y también haber influido. Microsoft espera superar los 10 millones de Xbox 360 vendidas a lo largo, o sea, este año 2006. Pues así es, siguen repitiendo por activa y por pasiva. En este caso lo ha manifestado el propio Peter Moore, que pretenden llegar a los anunciados 10 millones de 360. Según ellos, la clave está en que, como que tienen stock, que están disponibles y están distribuyendo todas las consolas que fabrican, además de disponer 160 juegos disponibles, pues es lógico que la gente se decante por su consola frente a las otras que ni siquiera están en tiendas. Claro. De todas formas, por las ventas de noviembre es en Estados Unidos, ¿eh? que ha vendido más que Play 3 y que Wii, no ha vendido tanto como se esperaban para una campaña. Creo que ahora están sobre los 8 millones, más o menos. Sí, eso claro, se comentan, 8 millones, llegar a los 10. Quizá quedan en 9. Sí, es posible, porque a nivel mundial, 1 millón en el mes que queda. Hombre, es Navidad, no sé. No sé, ¿eh? Bueno, si lo logra, de verdad, una medalla para ellos, pero... Merecida, porque... Sí, merecida, pero yo aún así tengo mis dudas. ¡Ojo! ¡Ojo ahora! Sega se hace con los derechos de Alien. Pues así es, según se pudo leer en Hollywood Reporter, Sega ha comprado todos los derechos relacionados con Alien. Su intención es publicar hacia 2008 un juego de acción en primera persona y un RPG sobre la serie que dirigió en su primera película, Ridley Scott. Su salida será tanto en PC como en consolas de nueva generación, sin saber cuáles serán las agraciadas. También serán editados por Vivendi Games, pero lo que se ha comentado es que el RPG será desarrollado por Obsidian, los encargados de Star Wars KOTOR 2. Y también en la página de Sega relacionada con Alien están tanto Obsidian como Gearbox, como encargado Gearbox de hacer Brothers in Arms. Brothers in Arms y la conversión de Halo para PC. Así es. Pero también había otro rumor que dentro de esta compra de derechos, la saga Alien vs Predator no se la hacían ellos. O sea, no se hacían con ella. Ah, ¿no? No se sabe si es 100% confirmado, porque... Me da igual, yo quiero un 3-0. Yo quiero un Alien vs Predator 3. Yo también. Y a ver, Gearbox ha demostrado que es grande haciendo shooters, al menos con Brothers in Arms. Pero lo ha de hacer Monolith. Sí, lo hace Monolith. Si no lo hace Monolith. Lo hace Monolith Production. Y es que... No, bueno. Nintendo trabaja en un nuevo Zelda para Wii y por ello retrasa el de Nintendo DS. Qué gran noticia. Game Informer comenta lo que ya muchos esperaban, que es que ya se está trabajando en un nuevo Zelda exclusivo y desarrollado íntegramente para Wii. Pese a que Twilight Princess haya salido con grandiosas críticas y ventas para Wii, hay que comentar que este juego se desarrolló y nació en GameCube, con lo cual no se puede considerar 100% exclusivo de Wii. No obstante, la mala noticia es que el juego de DS, con estilo cel shading evocando a Wind Waker para DS, el Phantom Hourglass, se retrasa hasta octubre de 2007. Tendremos que esperar. Anunciado Dragon Quest 9 para DS. Curioso anuncio. El bombazo de la semana. El bombazo, desde luego. Nadie se lo esperaba. Pero la maniobra es lógica. Square Enix siempre saca a los Dragon Quest en aquella plataforma que más éxito tiene. Sabe que es un juego que vende y necesita que haya mercado para ello. Sí, el máximo parque de consolas posible. Y pues anunció recientemente en un evento conmemorativo por el 20 aniversario de Dragon Quest que la novena entrega saldrá para Nintendo DS bajo el nombre de Dragon Quest 9 Defender of the Stars. El juego está siendo creado por Level 5, creadores de la octava entrega de Dragon Quest o del grandioso juego de rol para PlayStation 2, Rock Galaxy. También han anunciado que el juego soportará un modo cooperativo a 4 personas y eso wifi. Puede ser muy grande. Muy bueno. Pero muy grande puede ser. Le puede quitar la sosez a Dragon Quest. El juego además pues se ha convertido, sí, lo ibas a decir ahora, en un action RPG. Ya no hay los típicos menús de pausa. Los enemigos te van saliendo y los vas atacando. Pero bueno, yo creo que para el modo Wi-Fi cooperativo es lo más lógico, porque es más divertido. O sea, a ver, esperemos que así sea, porque a mí, por muy Dragon Quest 9 que sea en DS, como sea tan soporífero, no, claro, como el 8, claro, se puede, es que, se puede ir es a que la me da igual. Naturalmente. Bueno, ya. A nosotros. A nosotros, o sea, por supuesto, sí, sí, sí. No es un comentario axiomático, es totalmente personal. No, a mí de personal. Momento lo que os vídeos que se han visto me han llamado la atención y promete. Como dato curioso, decir que después de 10 años que la saga ha salido por última vez en una consola de Nintendo, vuelve a Nintendo. A Nintendo. Sí, pero sí, así bonito. Es que la... Vuelve la... a casa para Navidad. Como el turrón. Como el turrón. Vaya tela. Lo más característico y la... El comentario que se puede sacar de todo esto, o sea, la vocación, es que es una pequeña bofetada por parte de Square a Sony. Un porque tirón de orejas, ellos señor. Siempre dicen, vamos a sacar un Dragon Quest en la consola de más éxito. A ver, la gente ya daba por hecho que el Dragon Quest 9 sería en Play 3. Y ha sido una manera de decirle, no, Dragon Quest 9 en Play 3, no, aún no tiene éxito, no, aún no me creo tu producto. Ya veremos. ...93-572-6003. Y otra de las sagas, Final Fantasy Tactics de Lionware, se ha anunciado para PSP. Para que la otra gran saga. Exacto, para que la gente de Sony no se queje, pues también la portátil de Sony tendrá su ración de, en este caso, Final Fantasy. Un rumor que se venía extendiendo hace tiempo. Finalmente será Final Fantasy Tactics de Lionware. El que saldrá en PlayStation Portable y será un remake del original que sale en PlayStation 1 en su día. Y de momento nada más información al respecto por ahora. Atención, porque David Carracker, jefe de comunicación de Sony Computer Entertainment, de Sony Computer of America, confirma que han resuelto los problemas de fabricación de PlayStation 3. Pues eso dicen. Además, añaden que esperan llegar al 1,000,000 de unidades distribuidas prometido antes de que acabe 2006 y que el medio de transporte será aéreo para que llegue lo antes posible a todos los puntos de venta. Esperemos que así sea, porque el lanzamiento en Estados Unidos y en Japón parece que no han ido demasiado bien, reduciendo las estimaciones iniciales de ventas que tenían. Ya me veo a gente con Hammers. Ahí con Hammers, con helicópteros, ahora no me salen. Sí, con Black Hawks. Ahí, ah, vale, sí, porque el Hammer es el que va por... Hammers sí, volantes. Sí, claro, Hammers volantes. Sí, Hammer va por tierra. El Black Hawk asaltando los aviones de Sony para robar plays, porque si no... Qué grande, y que hagan un videojuego de eso. Fable 2, atención, hará uso de la tecnología Havok. Puede ser espectacular, señores. Pues... Así es, sí, la tecnología ya utilizada en Half-Life 2, Halo, Tony Hawk's Project 8, Age of Empires 3, Oblivion, va a ser utilizado junto al magnífico aspecto artístico y técnico que seguramente Peter Molyneux le dará al Fable. Para mí esto solo tiene una frase: chutar las gallinas de Fable con tecnología Havok y ver cómo remotan de manera realista. Qué friki. Sí, esperemos que la tecnología no sirva solo para que visualmente el juego tenga obviamente más credibilidad, sino que la jugabilidad se vea empapada por esa física tan realista y que, bueno, no nos hagamos ilusiones, por favor, mantengamos la calma. De verdad, es que pero bueno, para los que no jugaran Fable, uno de los minijuegos más grandes de los pueblos era chutar gallinas. Sí, y era divertido. Es muy divertido. Atención, curiosa noticia. Intento de venta de puestos de beta testing para Halo 3. Pues así es. Atención cómo está el patio con Halo 3, porque Microsoft ha detectado intentos de vender puestos de beta testing para la demo multijugador de Halo 3 que aparecerá a lo largo de la próxima primavera. O sea, al parecer, el otro día colgaron las opciones para darse de alta en el beta tester y... 140.000 personas intentaron acceder a ella. claro, entre los que han conseguido ese puesto, ahora están intentando venderlo. O sea, vender un puesto de beta tester, de una beta, multijugador, de un juego. Está llegando a niveles de absoluta locura todo el tema de Halo 3. Se vende todo, señores, me lo quitan de las manos. Fresco, atención, fresco. Perrito piloto. Para el nene y la nena. Uno de los rumores desde el último número de EGM. Pues así es, una de las revistas que sienta cátedra en América, Electronic Gaming Monthly, la ha liado bastante con los últimos rumores de su último número. Por ejemplo, uno de los rumores que citan es que Katamari Damacy, el escarabajo pelotero espacial... Sí, el basurero pelotero. Basurero también, sí. Llega, no, basurero no, basurero. Basurero. Podría, sí, que pesa mucho. Podría llegar a PlayStation 3, Wii y Xbox Live Arcade. Interesante. Siguiente rumor, Gears of War 2 podría aparecer en 2008, mientras que un nuevo Halo, posterior a Halo 3, saldría en 2009. Es como uno por año. Sí, no está mal ahí ganando dinerito, cantante y sonante. También comentan que la serie SOCOM recibirá tres nuevos exponentes, o sea, tres nuevos juegos. Uno para PlayStation Portable y dos para PlayStation 3. Animal Crossing llegaría a Wii. Hará uso de la tecnología Mi para los personajes que encarnemos. La empresa Hudson planea una colección de remakes de clásicos de TurboGrafx para PlayStation 2, incluyendo juegos como Adventure Island o Superstar Soldier. Rare estaría trabajando en un título de carreras con cars ambientado en el universo de Viva Piñata. Venga ya, lo que faltaba. Y como puntualización, Electronic Gaming Monthly concedió su nota máxima a Zelda Twilight Princess. Oh. 3 dieces de sus 3 redactores. Qué bonito. Esto 95. Ya os lo digo ya. No, yo creo que no será ni 95 ni 100. Ah, ¿tú crees? Sí. ¿Tú crees? Lo dejamos en el aire. Ya veremos por qué. Y como última noticia, damos hoy los ganadores del concurso PC Fútbol. Decir antes, apuntar que los envíos de los juegos los haremos a partir de enero. Lo tenemos ya así establecido, lo haremos a partir de la segunda semana de enero. Vamos a dejar pasar las navidades porque ahora también enviar algo es realmente un caos. Así que para mayor seguridad os lo enviaremos eso, a partir de la segunda semana de enero, tanto los ganadores del concurso anterior como el del actual. Así que los concursantes del foro que participaron en el concurso y que han ganado una copia de PC Fútbol 2007 respondiendo a la pregunta. Me gustaría citar que en esta ocasión hemos tenido un poco más de participación que en el anterior concurso, ¿sí? Que es de agradecer, que muchas gracias a la gente por participar. Que en esta ocasión todo el mundo ha acertado la pregunta. Bueno, menos mal. Era facilita. Era facilita, sí. La puse fácil. Sí, estaba facilita. Luego que ha habido un voto nulo de una persona que me ha hecho mucha gracia porque en el mail decía: la respuesta, coma, es clarísima. Michael Robinson, punto. Y ya está, o sea, no daba ni su dato, ni su nombre. Ah, muy bien. Ni el nick, ya está. Muy bien. Por favor. Recordar que hay que enviar los datos, claro, si no sabemos quién gana. Te hubiera tocado a ti quizá. Y gente también un poco despistadilla, que en dirección postal me ponían solo el código postal, me ponían 28043. Y yo, vale, gracias. Ya te enviaré el paquete. Sí, ya te llegará, ¿eh? Ya te llegará. A ver, no seáis tan despistados, chiquillos. Que nada, son 2 minutos y os podéis llevar un juego. La pregunta era la siguiente: ¿cómo se llama el comentarista que da imagen al juego y cuyos comentarios amenizan los partidos de PC Fútbol 2007? Pues las opciones eran Paco González, Michael Robinson, Ángel de la Casa y Andrés Montes. La respuesta, obviamente, era Michael Robinson. Y los ganadores del concurso han sido Sergio Sánchez López, Enrique Pérez Berito, Martí Reya Muñoz, José Antonio Matas Mateo, Álvaro García Márquez, José Salabater Torres, Emilio Rodríguez Pomares y Alfonso Lázaro Ayuga. Creo que ha repetido a alguien del concurso anterior. No, ¿verdad? Creo que no. Creo que el azar se no... Se ha hecho por suerte pero y no lo he repasado, pero no me suena. Diría que no. A mí tampoco. Bueno, pues bien, estos son los ganadores de un PC Fútbol 2007 que, como decimos, recibiréis, yo calculo que en la tercera, como mucho cuarta semana de enero. Y hasta aquí, señores, lo que ha dado de hoy las noticias de la semana. Hacemos una pausa merecida y volvemos con el gran especial. ¡Wii! Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Esta fantástica background music nos acompañará a lo largo del especial Wii. Realmente una selección magnífica a manos, en este caso, de David Freeman. Así pues, empezamos el especial Wii. Creo que respondiendo a una pregunta muy simple. ¿Qué es Wii? Pues Wii, este nombre tan peculiar, tan curioso, es el nombre de la nueva consola de Nintendo. Consola de sobremesa, consola doméstica. La quinta consola... la quinta generación de consolas de sobremesa de Nintendo. Después, aquí pone la séptima. Sí, pero está mal. Está mal, pues. Ah, vale. Hemos estado contando y ha sido sí, ¿no? La Nintendo. Es que yo digo tantas. Super NES. Contando las de sobremesa, NES, Super NES, Nintendo 64, GameCube y la quinta esta, Wii. Correcto. En sus inicios no era Wii. Cabe decir que en sus inicios era nombre en clave Revolution. Pues se suponía que era una consola que iba a revolucionar el mercado y al final acabó siendo Wii. Como nota también destacar que es la primera consola que no lleva el apelativo Nintendo, que simplemente es Wii. Así es. También comentar que si bien es la sucesora de GameCube, parece que inicia una nueva línea, un nuevo tipo de jugabilidad de mercado se abre. Con Wii han hecho más o menos lo mismo. Comentar que la consola, o sea, hay que situar un poquito cómo nació todo esto de Revolution. En fin, bueno. La banda sonora va a gustar, creo, la verdad que sí. Pues hay que situar dónde nació Revolution. se desveló en la conferencia para prensa del E3 en 2005, mientras que el prototipo del mando fue desvelado en el mismo año, pero en la edición del Tokyo Game Show. O sea, primero dijeron lo que iba a ser la consola, iba a ser revolucionaria, iba a tener algo realmente que iba a destruir todas las bases y todos los cimientos de la industria. Enseñaron la carcasa, la forma de la consola, pequeñita, blanca, con la ranura para CDs, pero no dijeron casi nada más. La gente iba especulando, ya desde hacía tiempo se especulaba, pues a raíz de eso se especuló más. ¿Cómo será el mando? Era lo que la gente esperaba, y se presentó el mando. Como dice Freeman, en el Tokyo Game Show. Y bueno, el mando. Un vídeo que se presentó en el que salía, sumergía el mando, el Wiimote, y se veía gente jugando haciendo con él. ¿Haciendo el payaso? Pues el mando era como... podía ser un palo de golf, un palo de béisbol, la herramienta de un dentista, una caña de pescar... Una espada, una pistola... Una pistola, sí. O sea, la idea era que el mando... no fuera un control donde tú apretaras botones y movieras un stick, sino que tú mismo movieras todo el mando. La idea es más naturalmente, o sea, más que sea más... Sí, intuitivo. Intuitivo, como ha hecho todo el mundo. Es ¿cuántas veces mucha gente ha cogido el mando y en un juego de plataformas a la hora de saltar ha elevado el mando como si esa elevación de ese mando le diera más impulso al videojuego? Cuando en realidad nunca pasa eso. Pero es el movimiento natural. Es el movimiento natural que hace una persona y que la mayoría de gente que no está habituada al mundo de los videojuegos lo hace más aún. Sí, señor. Tenemos primera llamada. Pasamos la llamada a ver. Hola, buenas noches. Guten Tag. Guten Tag. Muy buenas. Hola, Xander. Hola, Xander. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coméntanos. Pues nada, dar un par de impresiones mías sobre la Wii, ya que el programa va de eso. Pues. Adelante. Bueno, he dejado el streaming hace unos 10 minutos, así que estoy un poco perdido sobre vuestra posición. Tampoco pero... nos chafes, que acabamos de empezar. Sí, justo acabamos de empezar ahora. ¿Ah, sí? Estamos poniendo en situación situando a la gente que es la Wii. Tampoco vayas a decir esto y no lo chafes. Nada, comenta si te ha gustado. Bueno, he jugado a tres juegos: Zelda, Wii Play y Wii Sports. Y bueno, debo decir que a mí personalmente me ha decepcionado un poquillo. Vaya. ¿Y eso? Bueno, no sé si es que a lo mejor pedía demasiado... Bueno, que esperaba demasiado más bien. Pero sobre todo en el Wii Sports yo me esperaba un poco más de precisión a la hora de reconocer los movimientos. Es, por ejemplo, en el juego del boxeo, que, bueno, unas veces intentaba hacer... Bueno, me pongo un poco técnico, hacer un puñetazo lateral, un crochet, y me salía un directo. Sí, o sea, sí. Lo comentaremos. Bueno, supongo. O sea, eso cuando analicemos juego a juego los que han salido del lanzamiento, comentaremos obviamente los detalles positivos y los negativos, pero. Sí, bueno, en ese aspecto sí que va un poco acertado. En ese aspecto acertado. Sí. Pero bueno, la verdad que acierta. Eso pero quizá bueno, no quita toda la diversión del juego en sí, ¿no? Sí, claro. No deja de ser divertido. Pero fin. Es que eso también tiene sus porqués, obviamente. ¿Qué más bueno, querías aportar? Seguramente siempre? Lo mejorarán en el futuro, pero bueno. Eso es posible también. También. Mm-hmm. Bueno, igual que tienen que ir mejorando los aspectos técnicos en otras consolas, pues supongo que a medida que vayan investigando, pero digamos que yo me esperaba un poquito más de esa primera toma de contacto. Bueno, y quizá tendrás que darte tiempo también. Ya. Y bueno, es que en el Zelda también, es que en cuanto jugué al Twilight Princess... Vaya, que tus primeros inicios con la consola no han sido bueno, todo es que esperados. Concretamente... El manejo de la espada, cuando lo probé, se me cayó a la mano, sinceramente. Vaya. Porque, bueno, yo ya lo he dicho un par de veces en otros sitios, que es que no manejas la espada como si fuera una espada. Yo, al final, manejaba el mando como si fuera una maraca. Sí, bueno, sí, eso lo comentaremos. No, tampoco sigas más, porque nos vas a chafar la mitad de los análisis. Vale, y... lo siento, pero es que había un par de programas que yo hice voto de que os llamaría y uno de ellos es este. Obviamente, vale, como hombre. No, un nintendero como tú. Es lógico. Y el otro, bueno, supongo que no hace falta que lo diga. Pues bueno, Xander, vale. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Ya, un último apunte para Freeman. Sí. No te has acabado el Twilight Princess, ¿verdad? Tranquilo que no te spoileo. No, ha dicho pero, que no se lo ha acabado. Pues sí, con la música de los créditos del Wind Waker te emocionaste, porque tengo entendido que te emocionaste, ¿no? Sí, se emocionó. Pues es que, yo es que creo que me está poniendo de carillas. Los créditos del Twilight Princess le volverán a crecer las greñas de golpe. Bueno. Pues he hecho el apunte. Te tenemos que dejar, Xander, y seguir con el programa. Uy, gracias por el apunte y nada, encantado siempre de tenerte aquí. Un abrazo. Venga, cuídate. Que vaya bien. Adiós. Qué grande ahí. Decíamos, estábamos en la historia. Sí, decimos otra vez la historia y tal, porque sí, más, ya comentaremos adelante todas estas cositas. Más de historia es eso. Cierto es que hay gente que le gusta, hay gente que no, es evidente, es normal. Sí, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Lo que sí cabe decir es que hubo mucho bombo con Wii. Yo recuerdo como cuando vimos el vídeo por primera vez de la gente exagerando muchísimo los movimientos. Recuerdo las impresiones negativas de Sam de no se van a comer nada, pero vaya mierda que han hecho, no sé qué. Y daros tiempo y a medida, eso sí, que fueron vendiendo el producto como de verdad lo tenían que vender. Acuérdate que yo antes había vaticinado, y hace 2 años que lo dije, que esta generación sería la última de Nintendo. Sí, es verdad. Y cuando vi ese vídeo dije que lo tenía clarísimo. Sí. Lo sigo pensando, ¿eh? ¿Lo sigues pensando? Por supuesto. Bueno. Lo sigo pensando. No, a ver, es que realmente el control ya en sus inicios fue un control polémico. Había que subir. No, pues no vas nada. A estar así cada canción. Sí. Digo, el control siempre desde el principio fue polémico. Cuando salió la gente decía, esto parece un mando de televisión, ¿qué hacemos con esto? Si esto... La gente lo veía raro, es que es evidente, o sea, puede gustar, puede no gustar. Hoy día aún, ya la consola en el mercado incluso, después de que la gente ya se haya un poco adaptado a él visualmente, ya no les suene tan raro y tal, sigue levantando polémica, porque... La base de la consola es esa, es un control diferente, un control intuitivo, un control que se adapte a la gente que nunca ha jugado o juega muy poco a videojuegos. Esa es la filosofía que Nintendo propuso. Pero no ya eso, sino proponer una nueva experiencia, una nueva filosofía, una nueva visión dentro del mundo de los videojuegos. Sumergirte más en ellos. Y al fin y al cabo, innovar. Sí, sumergirte. Entonces, en el juego. ¿En qué se basa esta innovación? En que los desarrolladores, es decir, la industria... se afiance a ese concepto que intenta vender Nintendo y desarrolle juegos afines a ese concepto, es decir, juegos innovadores. Y tras la presentación del mando vinieron, obviamente, las reacciones de la industria. Y bueno, la verdad es que los mayores editores de todo el mundo, Square, Namco, EA, Ubisoft, Konami, dentro de o sea, además de los cabezas de estos estudios, de Okojima, Michael Ancel, Molinex, Chris Cross, todos mostrando impresiones muy positivas del control de Wii, mostrando muchísima predisposición a inventar algo para ello, para crear, que veían ahí una forma de expresarse nueva, diferente y que les atraía. Y claro, hay muchos creativos que buscaban algo así ya desde hace tiempo. Y esto sin duda fue algo que les atrajo. Incluso la propia Microsoft felicitó a Nintendo por la gran innovación que suponía el mando y su nueva interfaz de jugar. Luego, posteriormente, bueno, en el propio E3 presentaron además la consola virtual. Luego, que además junto con el mando no incluía el altavoz, a medida que fue avanzando el tiempo presentaron lo del altavoz. Luego, además del Wiimote, que estamos hablando todo el rato, el mando este que tiene apariencia de mando de televisión, se anunció el que se conecta con él, el Nunchaku, que también salía en los vídeos, pero bueno, tampoco pero no se sabía nada. Bien, bien. Y luego se vio pues que era un adaptador para con el stick analógico, para quizá juegos donde hay que manejar a un personaje, hay que moverlo, que incluso luego se anunció que tendría también acelerómetro, que el Nunchaku tendría uso para moverse también, para hacer acciones con el propio mando, no solo con los botones. Y bueno, se fueron sabiendo más cosas, nuevos dispositivos, como también el mando clásico, que se podría utilizar un mando clásico en Wii, porque la gente decía, y bueno, los juegos multiplataforma, ¿cómo se jugarán? O sea, si quiero jugar un juego X que sacan en 360, en Play 3 y sacan en Wii, ¿qué harán? ¿Lo tendrán que adaptar obligatoriamente, no quedará forzado? Y se veía, pues bueno, que Nintendo había pensado en ello y daban la opción del mando clásico. Además del mando clásico, también la opción de que el Wiimote ya no solo se podía apuntar y mover, sino que se podía girar y utilizar como un propio mando clásico de NES, con el digital y con los dos botones, un típico mando de NES cuadradito. O sea que las opciones realmente no se quedaban solo en un mando en forma de mando de televisión y moviéndose, sino que las opciones iban más allá. Un Nunchaku, un mando clásico, el mando de NES, bueno... Y un no DVD. Bien. Dentro de la propia consola. Sí. Y bueno, pues anunció... Bueno, el caso es que todo lo que tenía que ver con Wii empezaba a generar hype y más hype. Sí. Los puntos de vista, las expectativas, los puntos de vista hacia la consola cada vez eran más positivos. Era como que no había nada negativo respecto a la consola, porque aún no se había visto nada. No se habían visto los juegos. No se han visto ningún juego, ¿vale? Claro. Pero negativo sí, el mando también trajo polémica. A no todo el mundo le gustaba, todo el mundo decía, y aún se sigue oyendo, te cansarás, será aburrido, solo será divertido un rato. Y era el argumento que escribían sus detractores. Bueno, que era, de detractores no era divertido. Siempre habrá, claro. Hay que ver los argumentos que utilizan y quién los utiliza. A mí que fan ultra fanáticos, cegueros trasnochados y gente Sonyers, Xboxers y todos estos, que comenten que te cansará. ¿Por qué? Porque sí. Porque te estarás moviendo. Depende del juego, obviamente. Nosotros claro. lo hemos podido comprobar y sí, cansa. Pero en el contexto en el que estás, no supone un punto tan negativo. Hay maneras y maneras de jugar. Te puedes emocionar más o te puedes emocionar menos. Y moverte más o moverte menos. Esto era, quizá, podemos continuar, lo que era el Wii antes del lanzamiento. O antes de verse incluso juegos. Sí. O sea, la gestación. Sí. La gestación. O sea, los 9 meses que así, el huevo de embarazo. Yoshi. Exacto, ahí. El huevo Yoshi, ahí. Con la consola Wii dentro. O sea, consola Wii dentro, y la consola Wii dentro pega un cantonazo al huevo y sale. Lanzamiento. Se anuncia el lanzamiento en E3, se ven los primeros juegos. Y bueno, las primeras críticas fuertes. Las otras quizá eran críticas, bueno, más o menos de opinión, y estas ya eran críticas un poco más fundadas. ¿En qué o respecto a qué? Pues los gráficos. Lo que sin duda siempre llama la atención, la gente ve, pues Nintendo, si bien ya lo había anunciado que no sería una máquina tan potente como la competencia, la gente quedó un poco defraudada porque era bastante inferior lo que se había visto. No deja de ser bonito, pero tampoco era una revolución, ni ninguna evolución. Era una GameCube 1.5, algunos decían, una Xbox 1.5 o 2.0, o sea, un poco más de lo que era la pasada generación, la generación que ahora acaba. Y claro, esto no acabó de gustar mucho, porque la gente decía, ¿entonces qué? ¿Solo es el mando? O sea, ¿solo entre comillas es el mando la innovación? ¿Será suficiente innovación esto? Ahí la has dado, yo soy de esos. Pero bueno, los juegos, aún así, también tenía su gente que, es que disfrutó con ellos y con verlos. Metroid 2, obviamente, no, Mario, 3, Metroid Corruption. Metroid Corruption. Ojo, que te comes el micro. Que te damos un bajón, Lapsus. Metroid 3, Super Mario Galaxy, Red Steel, Rayman, Super Smash Bros. Brawl. Super Smash que Bros. Presentan, hace un uso de las técnicas y al no utilizar el HD, no tienen tan mala pinta a nivel gráfico con el uso de esas técnicas gráficas. Y cómo no, Wii Sports, que fue la presentación en el E3, bueno, es que con Miyamoto jugando, con uno del público, a 4, con Reggie Fils-Aim de Nintendo América. Bueno, la gente vio allí lo que realmente podía dar Wii. Juegos como Wii Sports, sencillitos y tal, pero divertidos con gente. Juegos de la potencia y calaña de Zelda o de Red Steel, de Metroid, de Super Mario Galaxy. Juegos completos que si bien no son un Gears of War gráficamente, técnicamente, son bonitos y te dan una experiencia realmente igual de profunda que te puede dar otro juego. Pero el concepto está en que Nintendo nunca ha pretendido vender gráficos. No ha estado en su filosofía ni bueno, en su venta de producto. En esta generación, anteriores sí. En las anteriores sí, y mira con qué resultados. Exactamente. Entonces han dicho, realmente, tomar por y estando culo. Ya, así es, estando ya Sony y Microsoft, ¿para qué vamos a vender esos gráficos? ¿Para qué? ¿Nos va a ser necesario? La gente decía lo mismo de Nintendo DS. Dos pantallas, la misma CPU para las dos pantallas. Uy, PSP, la pantalla grande va a ser... Y mirar el éxito. O sea, ese argumento sin el éxito de Nintendo DS tendría más peso. Pero viendo cómo... El precedente. Ha podido colar, ha podido hacer lo que realmente anunciaron. Vender agua como hacía Pepsi. ¿Cómo ganó Pepsi a Coca-Cola? No vendiendo más Pepsi, vendiendo agua. yéndose por una alternativa y yéndose a otro público, consiguiendo así más ventas y al fin y al cabo más peso en el sector. Y que así incluso ganaron el apoyo de las distribuidoras y desarrolladoras que vieron en Wii una consola de bajo coste de desarrollo. Algo importante, si bien vamos viendo cada semana noticias de alguien que se queja del coste. Ahí también ganaron un puntillo. Sí, ganaron el puntillo, pero entramos en otro de los puntos quizá controvertidos de la consola. ¿A qué precio ganan las desarrolladoras, las third parties, siendo la que más gana la third party, Nintendo? La first party. Eso, la first party, Nintendo. Pero bueno, eso siempre ha pasado en las consolas de Nintendo, perdón. Que Nintendo ha sido la mayor competidora de las demás desarrolladoras. Es decir, las desarrolladoras, sus juegos eran buenos, se vendían y tal, pero siempre estaba por encima los juegos de Nintendo. Eran los que más se vendían, los que más publicidad tenían, los de más fama. Pero bueno, eso es algo que ya es intrínseco en las cosas de Nintendo. O sea, por encima de todo están los juegos de Nintendo y luego están el resto. Es que así lo vimos en la conferencia de Ars Futura, que desde el punto de vista del desarrollador se tiene miedo al concepto de Wii porque no han de luchar contra una competencia o han de luchar contra un poco parque de consolas, eso, han de luchar contra la propia Nintendo dentro de ese desarrollo. Claro, Nintendo, ¿quién le gusta? Nintendo. ¿Para quién? ¿A quién va a ofrecer más apoyo y cuáles son los juegos, ya sea las alternativas en Wii a un Nintendo's Brand Training, etcétera? Es de Nintendo. Claro, esa desarrolladora que saca un juego con un concepto muy interesante pero no tiene esa repercusión, no le interesa en ese sentido. Entonces hay ahí una dualidad de que sí, habrá un apoyo de Wii, hay un apoyo por parte de las third parties, pero ¿a qué nivel? ¿Cuánto durará ese apoyo? Así está. Veremos. El caso es que, como comentábamos antes, el lanzamiento se comenzó a vender el 19 de noviembre de 2006, exacto, en Estados Unidos. Que se empezaría a vender el 19 de... Y la verdad es que las colas no eran tan grandes, quizá porque como iba a haber stock, la gente se lo tomó con calma, aunque había por allí un Wiimote disfrazado saltando y botando. Y bueno, empezaron a recibir las Wiis y la verdad es que de las 400.000 que llevaron a Estados Unidos, se vendieron todas en pocos días. Más tarde saldría en Japón y también más de lo mismo, al cabo de una semana. Y menos, o sea, volaban. $250 junto con el Wii Sports. A ese precio realmente arrasaron. Y así ha sido porque, bueno, tras las ventas, tras el lanzamiento, tras todo el bombazo, ya hay datos de las ventas. Y es que podemos comentar tres o cuatro titulares de estos detallitos de ventas y decir que, por ejemplo, en Reino Unido ha sido una bestialidad. O sea, hasta el punto de que ha llegado a vender 100.000 unidades de Wii en Reino Unido. En la primera semana. En Reino Unido. Que Reino Unido es un territorio básicamente PlayStation, Sony y un concepto más casual, por lo que se ven siempre en las ventas. Ha hecho récord concretamente en Reino Unido, pues en tan solo 3 días ha sido la cosa más rápidamente que ha vendido nunca. O sea, realmente la acogida ha sido buena. En Europa en 2 días ha vendido un total de 325.000 unidades. 325.000. 2 días. Y se ha agotado sin cubrir todas las reservas. Es decir, a nivel europeo, estamos hablando a nivel europeo. Claro, es que si juntamos las 400.000 que se han vendido en Estados Unidos, que se hubieran vendido más si hubieran tenido más stock. Sí, claro, claro. En Japón más de lo mismo y en Europa más de lo mismo. En total, en el lanzamiento, en las 3 semanas que ha habido, ha vendido casi 1.5 millones de consolas. Aproximadamente. Y habría sido el doble. En unas semanas, casi 2 millones podría haberlas vendido. Sí. Es una bestialidad, es una barbaridad lo que está vendiendo una consola de sobremesa. Claro, obviamente el precio es tentador y aunque el catálogo de lanzamientos no ha sido muy esplendoroso, que ya lo comentaremos más adelante, sigue vendiendo una barbaridad. Claro, eso acompañado de, cual si no, de Zelda. Pues se calcula que el 74% de los compradores de Wii se han hecho con un Zelda. Ahí es nada. La estrategia de Nintendo le ha salido realmente bien. Porque no llegan a sacar Wii con Zelda. No. Y vende la mitad. Porque realmente, luego lo veremos en el catálogo que ha salido, aparte de Zelda, es un catálogo flojillo, en general. Flojillo, no seas modesto. No, no. No, bueno, ya lo comentaremos más contundentemente, porque si no la empezamos a liar ahora y no es plan. Vale. Comentamos si acaso... Bueno, también ha habido sus anecdotillas en el lanzamiento español. Aquí, hombre, se supone salía el 9, sábado 9, y el miércoles 5 ya estaba disponible en varios centros comerciales, haciendo que antes de que llegara el sábado, la consola ya estuviera vendida. Ya, o no, sea, ya no quedaban. Sale el lanzamiento, sale un lanzamiento oficial y ya no hay consolas. Claro, para los que tenían la reserva, ha sido un marrón. Obviamente, a mí, a título personal, yo estuve el miércoles a las 10 de la mañana, martes. 4 horas esperando. Estuviste el martes. No, estuviste el martes, Freeman. Correcto. Fue el martes, no el miércoles cuando salió. Correcto, correcto. 4 horas esperando y al final lo conseguí. Era el primero de la cola, salían 25 a la venta en el Fnac de Diagonal Mar. Y así es. 4 horas esperando, yo era el primero, salían 25 y éramos 35 en la cola. Y la gente ya sabía que yo me llevaba 3. Una para Fukui, otra para Yuri y una para mí. Avaricios. Y claro, ya había, o sea, a mí lo que me molestó fue que llega uno y dice... hola, buenas, ¿hay aquí algún forero del otro lado? Y yo, hostia, un forero. No porque sea del otro lado, pero, ¿sabes? De estos foreros hardcore. Y yo, ya verás cómo este la vía. Bueno, cuando ya vamos a la cola a recoger... Salta ese tío. ¿Pero cómo? ¿Él se va a llevar 3? No, aquí tenemos que llevarnos una por cabeza. Claro, conté. Raciocinio, y él, ni que fue a la guerra. Él, tío, estaba en el puesto 26 y yo, ya sé por qué dices eso, porque has contado que tú te vas a quedar sin. Y le dije, lo siento, ¿desde qué hora estás aquí? Y dice, no, eso no importa. Y yo, ya, por tu respuesta supongo que no estás desde las 10 como yo. Con lo cual, lo siento. Anecdotilla así tremenda, anecdotilla, pero es freaky. Bueno, también cuando conseguí yo la primera Wii, la levanté y todos los que estábamos en la cola, las 30 personas, ahí aplaudiendo, una barbaridad. Me sentí lanzamiento japonés en versión reducida. En versión pequeñita. Sí, la verdad que en fue... En versión local. Sí, en versión local, pero bueno, fue bastante interesante. No obstante, pese a eso, pese a que algunos hayamos tenido la suerte, aunque currándoslo, el lanzamiento ha sido... Podemos decirlo, tanto malo, penoso, malo. Sí, ha sido muy penoso. Y es raro en Nintendo, que siempre ha hecho lanzamientos con suficiente stock, con tiempo, que se esperaba que el lanzamiento de Wii fuera así, que no hubieran problemas, pero empezaron a surgir rumores las últimas semanas de no llegarán todas las consolas que se esperaban, no habrá stock, había tiendas las que cancelaban las reservas. Eso quedaron muy mal delante de los clientes. Pero y bueno, la gente desesperada, nerviosa, no se sabía qué pasaba. Y sí, sí, efectivamente, la repartición de consolas, de reservas, de stock, dejó mucho que desear. Y la gente se tuvo que pelear y correr y buscar una. Es que en algunas cadenas desde octubre que ya no reservaban más, porque no podían asegurar que les llegaran el suficiente stock. O sea, la verdad es que era una barbaridad. Y por los comentarios que hemos podido, o sea, por los contactos que hemos podido ver de varias tiendas de distribución, al menos en Barcelona, la verdad es que la demanda de Wii era una barbaridad. No solo niños, los típicos frikis, sino gente mayor, grupos de adultos en pareja que venía preguntando por la Wii, por ese juego de jugar a tenis. La verdad es que muchos vendedores se han sorprendido de cómo ha cambiado el registro y el target, quizá el tipo de persona que iba a preguntar por la Wii a las tiendas. En cuanto a la acogida del público, precisamente yo quería comentar mi anécdota, que es el día martes, que Freeman muy amablemente, yo andaba currando y no podía ir a buscarla, fue a buscar mi Nintendo Wii. Me debes una, ¿eh? Te debo una muy grande, sí. Freeman. Yo luego quedé con él, la fui a buscar, él me entregó la Wii y yo tenía que volver a trabajar a mi puesto de trabajo por la tarde a currar y me llevé la Wii conmigo. Digo, bueno, pues me la llevo y luego voy a ir a casa y ya la probaré más tarde. Y cuando llegué al trabajo con la bolsa de la Fnac, con la Wii, en mi trabajo digamos que hay una media de 40 personas a una media edad de 35 años, ¿vale? Hay gente, algún que otro friki, pero poquito, sin algún que otro enteradillo de videojuegos, ¿no? Pues bueno, llego con la consola y los entraillos dicen, hombre, la Wii, esto ya sé lo que es, yo quiero probarla, que promete y tal. Y yo, bueno, si queréis la probamos. Y sí, mi jefe dijo, sí, yo también la quiero probar, aquí vamos a conectarla a la televisión de aquí del trabajo y vamos a jugar, venga. Y pim pam, la conectamos Y el tumulto que se formó alrededor de la Wii era impresionante. Toda la gente, y que ya digo que no son chavales, ni son frikis, digamos, ni aficionados. Gente más adulta, se acercaba y la probaba y preguntaba, ¿y qué es esto? La Wii, hostia, qué chulo, ¿no? Qué divertido. Y la gente lo entendía. No es eso que tú le enseñas, por ejemplo, un GTA, un Gears of War a alguien que no conoce. Y sí, lo verá espectacular, pero no lo entenderá o será reacio a probarlo porque, uy, yo esto no lo sé controlar, ¿sabes? No, no, aquí la gente no tenía miedo. Veía que, pues el Wii Sports era un juego de tenis. Tenías que moverlo como una raqueta, o sea, es que más intuitivo imposible. Se acercaban y decían, déjame el mando, que hay que probar yo. Pim, pam, se ponían, se echaban unas risas, jajaja, jijiji. Y toda la tarde, que no curramos casi nada, porque la gente se emocionó. Vaya tela. Sí, o sea, ¿eh? Como, y luego se queja de que no tiene tiempo. Y yo en ese momento vi que realmente esta consola llegará muy bien a la masa. A la masa casual, a la masa no aficionada a los videojuegos, que no, que es incluso reacia, que no los prueba, por lo que sea, y que a este público le va a llegar y vi esa aceptación es de cerca. Una manera sana de llegar a mucha gente, porque el concepto de Wii así lo es de grupo, no solo de grupo, sino también individual, pero, ¿sabes? De unas sonrisas, de unas risas, de pasarlo bien, de entretenerse, de esa sonrisa feliz, de... En mi trabajo ya se la han comprado dos. Es ¿han que encontrado? Caerán más. Sí, ¿han sí. Han encontrado, vaya, sí, sí, han tenido sí. Suerte. Es sano, o sea, crecer con un concepto así y también, ya siendo adulto, volver a esa pequeña infancia con este concepto. También comentar como punto negativo dentro del lanzamiento es que muchísimos cadenas se han aprovechado de la falta de stock para endiñar, junto con el Wii, dos juegos. Por ejemplo... Cualquier mierda que hubiera ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho, así, en varias cadenas lo que han hecho es un... Si quieres la Wii, te has de comprar dos juegos, pero no los que tú quieras, los que te digo yo. Y es más, incluso ni siquiera de Wii, sino de GameCube. De GameCube. Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que, por ejemplo, quería, yo qué sé, un Call of Duty 3 y un Zelda de Wii, y les han dicho, no, te llevas el Tony Hawk y el Cars. Porque mira... Eso sí, te llevas la Wii. Claro, luego además se han de comprar los juegos que querían aparte. Pero bueno, esto es la ley del mercado, la oferta y la demanda. Si acaso vamos a hablar ya de los títulos, para empezar a hablar un poco de cómo es el juego, nuestra experiencia. Hacedme hacer una pausa antes para descansar un pelín las bocas, macerar un poco la información que hemos dado ahora, porque Perfecto. Creo que nos hace falta. Y nada, volvemos en 3 minutitos. Hasta ahora. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. 93 572 6003. Y bien, en títulos para Europa, en su lanzamiento de Wii, nos han llegado a las tiendas, que además han llegado excepto dos o tres juegos, muchos en escasez, además. Igual que las consolas, algunos juegos han llegado también en pocas unidades. Primero de la lista, por orden alfabético, Call of Duty 3. La versión multiplataforma que ya analizamos aquí en su versión de 360 hace poco, pues para Wii. Es un port de PlayStation 2, gráficamente es pobre, muy muy pobre. Pero el mando de Wii está muy bien adaptado. Tiene dos tipos de control. Uno que es parecido al del Red Steel, es decir, tú mueves el mando y el puntero se mueve con él. O sea, más que el puntero, la pistola. Exacto, emula, la mano del protagonista emula el propio mando. Lo cual es un concepto un tanto mareante, acostumbrados a que siempre el arma en PC, excepto algunos juegos como Dark Messiah, por ejemplo. Y en consola siempre se mantenga fija. Exacto, se queda en el medio, la retícula también de apuntar en el medio. Pero bueno, está bien porque en Call of Duty 3 han añadido también esta opción de control. Puedes elegir o este. La verdad es que la segunda opción es una maravilla. Va muy bien. Va muy muy bien, muy fluido. Es como un ratón de teclado, allá donde apuntas es donde se mueve. Así es. Además tiene el concepto de que los rifirrafes que se tienen... Exacto, has de mover el mando. Has de mover el mando como si estuvieras luchando, como si estuvieras cogiendo el arma y empujarlo como quita de aquí. Exacto, haciendo el movimiento de... Es un detalle, a ver... Y las granadas también con el nunchaku, las tiras así, las lanzas, las mueves el nunchaku. Está. Es divertido. El juego realmente sí, es una de las opciones más interesantes que tiene. O sea, es... juego que ya comentamos, tiene una muy buena ambientación. Para saber más, está el análisis de Maneo de la versión PlayStation 2, pues es eso, con el concepto bastante más divertido del mando. Exacto, yo creo que cuando hagan quizá un Call of Duty 4 con mejores gráficos aprovechando la máquina. Yo espero que Call of Duty 4 PC. Yo también, pero bueno. Como opción, yo personalmente quizá lo pillaré en PC, pero como opción para otras personas, creo que será muy buena opción el tener este añadido de control. Y con unos gráficos más adaptados a Wii, porque como hemos dicho, este deja bastante que sean en el tema técnico. Luego ha salido Cars, el juego de la película de Pixar, también con versión de PlayStation 2, juego que también había salido en todas las consolas, PC, plataformas portátiles, etcétera. Juego de coches. Sí, pero a ver, tiene algunos detallitos interesantes, como que en boxes, cuando has de cambiar los tornillos, has de girar el mando como si fuera un destornillador. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Tiene detallitos así a la hora de correr, coges el mando en posición horizontal y lo mueves. Y el limpiaparabrisas también las de mover así, sí. En plan... ¿Qué pasa? No puedo hacer yo las bromas. Pues es que no estoy acostumbrado. Pero me gusta. Pues así es. A ver, tiene algunos conceptos, algunos detallitos interesantes que pueden provocar la sonrisa momentánea. O para público más juvenil, pues quizá le puede divertir, que no esperan tanto un videojuego y es fácil realmente. Es un juego... pero para público juvenil hay mejores juvenil opciones. Juvenil-infantil-barra. Sí, pero que los niños, porque sean niños, no son tontos y no han de sufrir. Pero bueno, tampoco qué es sufrir. Qué manía que tienes, prima, en ese aspecto. Sí, es que la educación es muy importante. Qué cruel. Bueno, luego ha salido de Nintendo, el primer juego de Nintendo de la lista, Excitetrack, juego de todoterrenos. De rallies, en plan... Sí, por circuitos selváticos, circuitos montañosos. Muy espectacular, muy... Con turbos, con saltos, también el mando se controla igual, lo pones en forma horizontal como si fuera un volante, y haces hacia atrás para frenar, hacia adelante para saltar y acelerar más, hay turbos. Es una especie un poco también, pues, no Mario Kart, pero bueno, que tienes ítems en la pantalla... Bueno, es un concepto muy arcade, muy arcade. De máquina recreativa típico. Sí, de la verdad que sí. Una carrerita y bueno. A ver, un poco desengrasante, si te apetece echar unas partiditas. No está mal, tampoco es una opción muy destacable, pero bueno, no es de los peores, la verdad. Bueno, pero aún así recordemos que los juegos no son gratis, que eso hay que tenerlo obviamente siempre muy bien. Entonces, claro. a 60 euros una opción así duele. Pica, sí señor. Luego en la lista pone Far Cry Vengeance, pero no ha salido, creo que se ha retrasado, pues yo no lo he visto en ningún sitio. No, todavía no. El que sí que ha salido es el GT Pro Series. Por Dios. De Ubisoft. Por Dios. Un juego que viene con volante de regalo. Sí, pero... Viene es que, con ojo, un caucho. ¿Has visto el packaging del juego? No, vale. El packaging es como solo 3 DVDs de ancho. O sea, si tú coges tres lomos de DVDs... O sea, la metida de presión. Sí, sí. O sea, para mí que es un volante hinchable que tiene el típico pitorrito, ¿sabes? No, de yo... Típico pitorrito para soplar. Pues en serio, porque si no, no sé no, cómo diablos lo han metido. Lo que he leído es de caucho, ese material así blandito que bueno, se puede meter a presión en una bolsita, pero... No, bueno, no, pues está a presión, ¿eh? Ya ves, a ver si lo encuentro. La idea es el volante, ya digo, en forma de caucho, de hinchable, no sabemos aún bien, no lo hemos podido probar. Pero bueno, el mando viene, o sea, tiene el espacio justo para que encajarlo. El Wiimote se encaje y simules, pues eso, nada más y nada menos que un volante. Como si tuvieras un volante. Un poco cansado porque no puedes apoyarte, o sea, no tiene ningún tipo de apoyo el volante en sí, sino que tú lo sostienes en el aire o te apoyas en la mesa. Y bueno, aparte de eso, de la gracia este, pues un juego... No, es que ya de está. GT, bueno, de coches, es que la gracia la hace porque te burlas de él. O sea, lo miras técnicamente y Ridge Racer de PS1, cuando salió hace ya no sé cuántos años, 11... Es que tiene mejores gráficos. Sí, sí, este... En serio. Deja mucho que sea. Realmente... O sea, es literalmente lamentable. Ubisoft ha tenido muy buenos lanzamientos, pero otros como este, por ejemplo, ha tirado mucho de port del anterior. Este dicho, y el venga. Monster 4x4 Ball Circuit, que es de la misma línea, de la misma línea de que viene con el volante y tal. Realmente son dos títulos que les puedes poner para por si a la silla le falta un toce de pata y no te coge. Le pones el juego. Le pones el juego y ya está. Como tope. Exacto. Y el volante del caucho de cojín. Bueno, el siguiente juego que viene en la lista lo dejaremos para final y nos lo saltaremos. Vale, me parece bien, porque total, es un churro. ojo, no, no precisamente por eso, todo lo contrario. Que lo comentemos y hagamos la broma es una cosa, pero eso... Seamos serios, seamos, por favor. Bueno, silencio con la línea de programa que llevamos, decir eso es un poco difícil, pero... Un respeto, hombre. A ver, pues siguiente juego, saltándonos este, Marvel Ultimate Alliance, que... Yo aún no lo he visto, ¿eh? Yo al menos sí. Por... ¿Sí? ¿Lo has visto tú por aquí? En alguna estantería. También unidades muy pocas, pero bueno. Es la conversión también de juego que ha salido pues para PlayStation 2, PC, 360, PC... Lo he repetido, PSP también ha salido, bueno. Sí, multiplataforma de total. Estas. Y bueno, la conversión no está mal. Realmente el juego... Tampoco es que sea un juego que gráficamente impresione. Lo que tengo curiosidad es por el control, porque no sé cómo... Sí, no, a ver, al no haber este, al no haberlo podido probar, la no verdad podemos que, comentar en ese que sentido. No me atrevo a decir porque ni he leído sobre él, ni lo he visto en las estanterías y nada más. Y ya está, sí, a ver, ya está, tampoco nadie se ha pronunciado al respecto. O sea, el juego en sí conozco que es bueno, tenemos un análisis en nuestra web. En la web de la versión de PC. De la versión de PC, pero no sé qué añadido le pueden haber hecho a la versión de Wii para atraer. ¿Qué se os ocurre? Quizá tirar las telarañas... De Spider-Man, así, fium. No sé. Fium, ¿no? No lo veo. Y la no lo cosa veo, claro. Ahí, prom. Yo no decía nada para que siguiera haciendo... Sí, lo sé. ¿Puedo? Sé que eres malo y eres cruel y quieres que esto lo recoja y lo ponga en... Yo puedo hacer más ruiditos, de estos. ¿Los ves? Sí, bueno. Por cierto, que no has dicho cómo es verdad, la Wii ¿cómo coge los DVDs, la Wii, Fukui... Pues señores y señoras, la Wii, la máquina de la Wii, tiene una ranurita para ustedes que chucla los DVDs. Ahí, que los chucla. Hace así, muy bien. Y chucla. Es una palabra de la Real Academia. Sí, sí. Yo chuclo, tú chuclas y la Wii chucla los DVDs de toda la vida. Pues el Marvel Ultimate también chucla, pero no sabemos luego qué hace. Exacto. Nos quedamos ahí, en el chuclamiento. Bueno, luego en la lista también aparece Metal Slug Anthology, que no ha salido. No, este exacto. Tampoco. Pues que no ha salido para ninguna plataforma. Ha caído de momento de las listas. Se ha retrasado porque también tenía que salir. Estaba anunciado, pero... También tenía que salir para PSP y tampoco ha salido. Luego el que ha mencionado Samuel hace un rato, el Monster 4x4 World Circuit. De, pues eso, 4x4. Uy, de verdad, uy. O sea, Ubisoft volante. Tiene Red Steel y tiene Rayman. Y ya está. Y ya está. Sí. O sea, ahí bien, ya para gustos. Cada uno puede dirigirse a uno u otro o a ambos, pero a estos dos no, por favor. Luego viene el juego que creo que Freeman se compró con la consola, que es el Need for Speed Carbono, ¿verdad? Yo sé que sí, lo he confirmado. Pasa sí, que ¿no? Él no lo quiere confesar. Negará siempre, él no lo negará pero siempre. Nosotros lo sabremos que siempre. Él se lo ha comprado. Está sacando humo con carbono a piñón. Es más, se ha comprado dos. Uno para no abrir, de coleccionista, y otro para quemarlo. Meterlo ahí, chuclar, sacar. Que me quedo sin voz. Need for Speed Carbono, de nuevo, un port directo, no tiene más secreto. Con gráficos también pésimos. De nuevo, un ejemplo de cómo cargarse una saga. Sí, la verdad es que sí. A nivel de control, yo personalmente no he podido probarlo, no sé si tendréis alguna información al respecto, pero por lo poco que tengo entendido, añade nada y menos. Sí. O sea, nada y menos Es eso, lo que añade carbono. Movimiento para turbos. Nada, y tal. Y ya está. Luego, colegas en el bosque pone aquí, pero no lo he visto yo. Diría otro, que no ha salido. Otro que ha caído. Otro que habrá caído. Sí, de momento sí. Y luego, el siguiente. Uno de los grandes. Uno ojo. De los grandes. Este sí. Hay este pocos, sí puede... pero es bueno. Claro que sí. El Rayman Rabin Rabbit, bueno, sí señor. Es espectacular. Es risa asegurada. Ya por solo los conejitos, la ambientación, la puesta en escena del juego es muy divertida. Te ríes muchísimo. Y luego por los... Es un juego que, aun llevando la coletilla Rayman, la saga Rayman es un juego de... Viene siendo juegos de plataformas, tipo Super Mario. Pues no, en esta ocasión Rayman está un poco de pegote y tiene la historia de que está en un país con conejitos y tal, los ha de salvar de un tirano, son conejitos locos, psicópatas, y hay minijuegos para ir avanzando en la historia. Pero bueno, es que... Y, no y solo los minijuegos es que son absurdos, pero divertidos, originales, sorprendentes, porque no te los esperas. Hay parodias incluso de otros videojuegos, de películas... Y para mí es uno de los más half. Lástima que ha llegado muy contagotas. Sí, no ya de películas, o sea, los o sea, no comentarios, pero las referencias que hace a juegos propios de Ubisoft, o sea, cuando Splinter salen Cell. Con las gafitas de Splinter Cell. Oh, a mí me y te persiguen, es que es buenísimo el minijuego de machacar a desde el típico de feria. Sí, de matatopos. Sí, bueno, o sea, de martillo, típico esto con el Wiimote, es tremendo. De lanzar, de los baños. El de la pistola, de llenarles las gafas de... Bueno, es que de verdad, agua, son divertidísimos. Son minijuegos Nintendo, pero con un toque más Ubisoft, macarra. Que le han dado un muy y, buen toque. Y más Ubisoft. Sí, en serio, o sea, es una compra asegurada. Muy buena. O sea, vale la pena. Muchísimo. Yo creo que es de los mejores. Al menos en sí, mi catálogo después es... Después del Zelda es el uno, segundo. Sí. Sí, porque luego viene el que decimos ahora, Red Steel, que también es muy bueno, pero quizá queda un poco ofuscado por las críticas. Críticas que, en mi opinión... A mí me ha recordado a Unreal 2. Buen símil. Juego muy apabuleado y que no era tan malo como se decía. No era el mejor juego del mundo, pero era muy buen juego. Y Red Steel es muy buen juego. El problema creo que yo que ha tenido es que el control ha costado adaptarlo a la gente. Es decir, no es el típico control, como decíamos antes, de que tienes la retícula en medio... El arma posicionada siempre en el centro y mueves la cámara con el Wiimote, sino que mueves el brazo. Al principio cuesta, porque para hacer los giros sobre todo, pues has de mover el Wiimote hacia la esquina. Y entonces se mueve un poco lento. Pero es que tiene una razón de ser, señores. Este tipo de control es el que se adapta mejor para cuando llevas las espadas. Cuando juegas en primera mano, bueno, digamos que Red Steel, pongamos un poco de situación, perdón, a la gente, es un juego de yakuzas ambientado en el Japón, de rivalidad de bandas, tú eres un chico con, bueno, una historia oscura, te has ganado el respeto de las bandas, etcétera. Y pues bueno, es de tiros, es de espadas y es de ir avanzando y es un shooter, vamos. Pues en el juego la gracia es, sobre todo, ya no solo el disparar y tal, que eso también lo tiene el Call of Duty 3 con el Wiimote, el tema espadas, hacer luchas de espadas incluso a dos manos. Pues bueno, el tema espadas, si se hubiera hecho un control típico en el que la retícula de apunte está en el medio, hubiera sido muy mareante, porque a nada que te giras para hacer un movimiento de un sablazo lateral o hacer un degollamiento, pues la cámara se movería a la vez que tú mueves la espada y sería bastante caótico. Entonces, claro, ahí lo que conviene es que la mano se mueva sola y la cámara se quede fija. Y por eso han hecho esta adaptación. Y yo creo que ahí han fallado muchas críticas y mucha gente que lo ha vapuleado antes de probarlo. Y por favor, yo diría que la gente esperase, lo probase y le diera una oportunidad, porque yo creo que también es uno de los imprescindibles. Al menos a mí, también es otro de los lo que han caído. Lo que sí es cierto es que ha habido un inconveniente, al menos a nivel jugable lo hay, y es que hay movimientos prefijados para usar espadazos. No es del todo libre, 100%, con lo que en ocasiones si haces un movimiento que quizá no se ajusta a lo prefijado, aunque, a ver, la gama de movimientos es amplia, pero si se sale un poco de esa línea espacial imaginaria que ha de tener el trazo de un movimiento para poder hacer un tacanazo, por así decirlo, pues claro, no te hace ese movimiento, te hace otra cosa o no te hace nada. Ahí sí que falta un poco pulir ese aspecto. Claro, el feeling, yo creo que en general todos los juegos de Wii, ya los que hemos ido comentando, los que comentaremos, el tema del control, de que la consola detecte 100% esos movimientos que tú haces... Seguramente es algo que se tendrá que pulir con él. Se irá puliendo, porque no es 100%. No, realmente tú a veces haces un movimiento y dices, uy, yo quería hacer esto y me ha hecho esto otro. pero es lógico, acaba de salir la consola, es difícil. Y es una tecnología nueva, cada uno nueva, se mueve como quiere, exacto, es una tecnología nueva, hay que darle tiempo. Pero bueno, al igual que hay que darle tiempo a la consola, yo creo que a los juegos también hay que darles una oportunidad. Y bueno, yo recomiendo Red Steel, ahí queda. Luego en la lista viene Splinter Cell Double Agent, que pone que ha salido, pero no, este se ha retrasado. Correcto, se ha retrasado bastante. Luego sí que viene uno que ha salido, que ha llegado en mogollón de stock y creo que sobrará. Sí. Es el Tony Hawk's Don't Hear Jam. Que no está tan mal. No está tan pero mal, es de carreras. Sí, es de carreras. No es un Tony Hawk's al estilo, al huye uso. Huye absolutamente de lo que es el concepto y la saga Tony Hawk y es bajadas por grandes ciudades de diferentes tipos, muy al estilo San Francisco, y es tienes varios retos, tienes varios gaps, varios saltos que hacer, y además tienes que ganar la carrera. Es un estilo como si fuera un juego de snowboard, sí, en plan sí. Cool Borders o Amped, o así, pero en skate. Y recuerda un poco algunos niveles extras de Tony Hawk 2. Está bien. No está mal, pero hombre, estará mejor a un precio económico. Sí, Platinum, sí. 30 euros. Son juegos que no valen lo que ahora mismo cuestan, seguramente. A no ser que seas muy fan de la saga o... Pero bueno, a más de uno le puede entretener, sí, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Luego sale Trauma Center, Second Opinion. Yo no lo he visto, no ha salido, ¿eh? No. Ya decía yo, digo, otro me había parecido. Otro que sí, sí, aquí sí. Se cae de la lista. Luego viene Wii Play, juego que viene junto a un Wiimote que compras extra. Y bueno, Freeman es el que lo ha probado. Sí, yo sí, no lo he encontrado, la verdad que es la verdad es que el Wii Play es una serie de minijuegos que lo que te hacen simplemente es mostrar hasta dónde llegan las capacidades del Wiimote. Pues en ese caso tienes el Duck Hunt, viene con el Wii Play y la verdad que es una barbaridad. Te empiezan a salir los patos, luego te salen los platos y luego te vienen unos ovnis que intentan rescatar a tus Mii's y claro, tienes que disparar a los ovnis para que no te abduzcan. Mientras que eso, van saliendo platos y es un poco surrealista, pero es tremendamente divertido y te ríes muchísimo. Luego tienes otro minijuego que sale tu Mii flotando como en agua y empiezan a bajar bombollas. Entonces tienes que girar el Wii de manera de izquierda a derecha, o sea, manteniéndolo horizontal, pero como si fuera un torno. Y has de colocar el Mii en la posición en la que la burbuja tiene la sombra de tu propio Mii. Entonces, si lo pones como si metieras en una caja de cuadrada, un cuadrado, así, tienes que encasquetarlo y te van dando puntos. Entonces empiezan a bajar muchas burbujas y tienes tu propio Mii y el de la persona con el que estás jugando. Y es así, es primero el tuyo, primero el otro. Y bueno, es bastante divertido. Luego, ¿qué es un Mii, Freeman? Porque lo estás diciendo muchas veces y... Claro. Ah, es verdad, es el muñeco cabezón que viene con... Que te puedes crear dentro de las opciones, que luego comentaremos brevemente. Es el avatar que te va a representar. Sí, un alter ego que te puedes hacer un muñequito. Que puedes personalizar con pelo, ojos y tal. Para intentar hacerlo a tu imagen y semejanza o a imagen y semejanza de bueno, quien te dé la gana. Quien quieras. Yo le he puesto los ojos donde cejas y la ceja donde ojos. Igual que decir que el que hizo Fukui de Freeman es idéntico. Era calcado. Sí, bueno, calcadísimo. Luego ya te fundí al Wii Sports para vengarme. Sí, y yo al Wii Boxeo. Toma. ¿Qué? Es verdad, en el primer KO a los 30 segundos. En un asalto te dejé en el suelo. Ahí. ¡Ah! Sí, el público gritaba. ¿Y en el siguiente? Buah, el siguiente te costó sudor y lágrimas ganarme. Me ganaste de chiripa. Sí. Lo comentamos luego, señores. Y en bolos te gané. También. Señores, sí. ¿Y en tenis? En tenis alguno te gané. Sí, no, lo que tú digas. Wii Play. Pues eso, Wii Play. Además tiene otro minijuego en el que tienes una maqueta pequeñita y tienes varios tanques que controlas el tanquecito con el stick del nunchaku y tú disparas donde quiere, o sea, tú dices dónde quiere disparar. Entonces es un juego un poco de estrategia, es bastante divertido. Luego también tienes un juego de billar, muy malo porque no es un billar en el sentido de que tú puedes tirar a la bola que quieras, sino que siempre la máquina te dice a la bola que tienes que tirar. Claro, ah, qué útil. Pierde toda la esencia de un billar. La verdad es que es eso, son minijuegos muy divertidos, muy, muy interesantes, sencillos. Muy sencillos. Pero que a la media hora, pero seguramente. Es eso, a la media hora, claro, o sea, tiene poca profundidad. Es más, una muestra, un escaparate, no es un juego en sí, es simplemente un escaparate. Tú puedes hacer esto, tú puedes darle la profundidad, pero será repetir el juego una vez tras otra para conseguir más puntos, pero bueno, es más simplemente un pequeño acompañamiento de lo que es el mando secundario, o sea, de lo que es la compra de un mando secundario. Y luego viene, como no, el Wii Sports, que habíamos dicho que es el juego que viene incluido en la consola y que sin duda es el juego estrella de los juegos sencillitos, evidentemente, porque pues bueno, es un juego de deportes en el que te incluyen tenis, te incluyen golf, te incluyen béisbol, te incluyen bolos y te incluyen boxeo. Y son juegos sencillitos, gráficamente muy simples, muy resultones, en el que controlas a estos Mii que decíamos, a estos personajillos de cabeza y cuatro palitos, y los pones a jugar. Y son juegos tan sencillos como que incluso en el tenis ni los has de mover, tú solo has de mover la raqueta y ellos van hacia donde va la bola. Pero cabe decir que en el de tenis es el más preciso de los cinco, porque... Ese y el bolos. Sí. Y el yo creo el béisbol también. Bueno, también va a gustos, pero... Claro, es que depende... A ver, bueno, el feeling ojo, es... y te lo digo que a mí es de los mejores que... O sea, yo en el béisbol destaqué, de los que probamos... El béisbol te saliste. En el béisbol y en los bolos me salí. Exacto, bolos, me salí bolos más. En los dos. Pero aún así encuentro que el béisbol es el más, es de los más difíciles. Sí, el béisbol... Vayamos por partes. Pero bueno... En el tenis, cabe decir que te detecta tanto dejadas como movimientos rápidos, de reveses, de globos. Izquierda a derecha, globos... tenemos una llamadita... Tenemos una llamada... Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? Soy Nintendos del foro. Hombre, Nintendos. Muy buenas. ¿Qué hay? Por cierto, felicidades por el PC Fútbol. Quería decir que muchas gracias por el juego. Gracias a ti por participar. El azar te lo ha dado, no nosotros. Juega la Lotería Navidad, que te puede tocar. A ver, prueba. Coméntanos. Bueno, quería felicitaros por el programa. Gracias. Y por la banda sonora de hoy, que me parece impresionante. Gracias. Lo es. Y bueno, quería comentar sobre todo que la gente, o sea... Por ejemplo, quiero poner como ejemplo a mi padre, que en las consolas, pues bueno, juega a veces, pero no, apenas no, ¿no? Y a mí me ha chocado mucho verlo jugar al Wii Sports. Sí, qué bueno. Emocionarse, pero de una manera al golf, o sea, que el segundo día ya estaba, Álvaro, ven, que vamos a jugar tú y yo, pero... Que te voy a machacar. Sí, lo que más me humilló fue que me ganó a la segunda, ¿sabes? Ay, hay que entrenar. Qué grande, en plan, pero que yo tengo que estudiar, que te calles, que vengas. Que vamos a jugar. Y bueno, quería comentar eso, que aparte hablabais antes de la precisión de Wii Tennis. Sí. Y que yo quiero decir que a mí me parece muy, muy, muy buena, porque las primeras dos horas dije, joder, no hace lo que yo quiero, pero... Llevo ya dos días jugando y la verdad es que hacer el movimiento ya se puede tirar donde quieres y los giros, es que me está muy bien el reconocimiento. Sí, en Wii Tennis sí que está muy bien. Sí, al principio cuesta porque realmente el tenis es difícil y parece que no haga lo porque que quieras. Es malo. Pero una vez te acostumbras sí que puedes tirarla allí donde quieres, sí, como bien dices. Sí. Pues bueno, eso quería comentar, que la verdad es que me ha sorprendido bastante la reacción de los demás. Bueno, a ver, una consola que no juego nunca de esta forma. Es una experiencia personal y un punto a favor y para Nintendo. Y no es el único, no es la primera persona que oigo que le dice mis padres se están emocionando con la Wii. Sí. Es que es eso, que ya pasó con mi madre con el Nintendox, que estaba ahí, o sea, yo tenía un perro llamado Shiba, y ver a mi madre decir Shiba y que no venía, y me decía, joder, ¿por qué no viene? Y yo... llamar Shiba que viniese y ver la cara de mi madre, ay, aunque a mí porque no me viene, y digo emocionada con gotita y con la gotita, mi perrito, qué bueno, sí. Qué entrañable, ¿no? Esos momentos. Sí, sí. Momentos Nintendo. Sí, ahí se ve lo que Nintendo pretende llegar con su consola, que lo consigue. Así de claro. Otro ejemplo. Pues muchas gracias, Nintendo, por darnos esta anécdota. Por el programa, ¿eh? Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Pues seguíamos. Sí, vemos que Wii Sports es el rey. Wii Tennis ya decíamos un poco cómo es. Se puede jugar hasta cuatro players. Luego, golf, pues bueno, es un juego de golf. O sea, has de vigilar el viento, dónde tiras, puedes escoger el tipo de palo, etc. Pero yo tengo que decir en su contra que es el menos preciso de todos. Así es. A mi parecer. O sea, te da, que hay que darle más tiempo. Te da muy poco margen de movimiento para poder hacer lo que tú quieres hacer realmente. Creo que en eso... Vamos, prefiero mi amado Tiger Woods. Está clarísimo. Bueno, no tenemos el de bolos. Es Corneria, qué bueno. Por supuesto. Decía yo, digo, esto es Corneria. Tenemos el de bolos, pues es el de bolos. Juego de bolos que... Que el rey. El movimiento de la bola. Aprietas un botón como si tuvieras mantenida la bola. Como si tuvieras la bola cogida. Haces el movimiento tiras de lanzar la bola atrás hacia adelante. La tiras hacia adelante, sueltas el botón y... Y tiras. También puedes elegir un poco hacia dónde quieres tirar, etc. En ese sentido, creo ese y el de tenis creo que son los que mejor recrean en sí el deporte. En cuanto a precisión, porque en cuanto a realidad... Creo que el mejor lo representa es el de béisbol. El de béisbol, pues también juego tipo de béisbol, que al igual que en el de tenis, no has de mover al personaje, los personajes se mueven solos, tú tiras una bola. O sea, solo hay que o bien ser el batear, tirador o bien ser el bateador. O lanzar, no hay más. Puedes hacer tirabuzones, curvas, según los botones que aprietes, pero bueno, lanzar, puedes hacer el movimiento de lanzar o simplemente puedes tirar el control de arriba abajo. Y te al fin... calcula la velocidad del movimiento. Del movimiento. Ya y está. Cuando te bateas y lanzas la bola, pues el equipo contrario te la coge, te calcula. Pues no sé qué tipo de cálculo de hacer, pues si avanzas una base o sí, dos más o tres, menos el tiempo o que debe pasar. Run, claro. O eso. No está mal, pero bueno, eso. Y luego viene el de boxeo, que si bien no es preciso 100% de los menos, preciso, porque a ver, haces, menos precisos, porque haces muchos movimientos que y ya está. No, a ver, quiere. Sí es preciso, pero has de saber bien. La gente tiende a dar un puñetazo como si fuera en realidad y lo que has de hacer es pasar el sí, Wiimote, o sea, de vertical hacia horizontal, como si hicieras si estocadas. Como si rodearas también. Sí, sí. O sea, no solo un puñetazo recto. Más que puñetazo es hacer una estocada con el Wiimote en forma de puñetazo. Es así cuando empiezas a sacarle el jugo al boxeo, porque si bien tiene un punto negativo flagrante, que es que cada vez que juegas tienes que tragarte el tutorial. Bueno, no solo ese, ¿cuál es también? En todos los juegos de Wiimote. En todos, ¿no? Sí. En tenis también. Sí, en todos, pero ¿qué pasa? Que, el que, tutorial. Tienes ese pequeño tutorial. No, en tenis no hay. No, tenis no, ¿verdad? No, en tenis no hay tutorial. Simplemente, en pero golf, claro, boxeo, en golf, eso, pero son muchísimo bolos. Más sencillos y más cortos. Ese dura demasiado, pero claro, una vez te pones, si el otro es medianamente bueno y puedes durar tres asaltos, vale, pero como te lo fundas un asalto. Como hice yo contigo, ¿verdad, Freeman? El primero, y porque no levanté, porque luego te fundí. Debo decir que aún así el combate más interesante fue el pedazo de combate entre tu hermana y la mía. ¡Oh, es verdad! Que fue espectacular. La hermana de Samuel y Samuel. Sí, exacto. O sea, las dos hermanas de Samuel que fueron a los tres asaltos y quedaron, creo que a los 10 segundos es cuando alguien ganó en el tercer asalto. O sea, ¿quién ganó, por cierto? Porque no me acuerdo. Mi hermana, creo, sí. Pero fue un combate ahí reñido, vivido, que todos gritando. Fue espectacular. Ey, bueno, y el doble KO de Freeman y sí, es verdad, mío, un doble KO. Es verdad, el doble KO ahí al final. Oh, qué bueno. Qué grande. Bueno, cabe decir que estos juegos, sin duda, se disfruta muchísimo más jugando con gente. Bueno, es que no es que se disfruta mucho más, es que es cuando se disfrutan. Porque con la máquina es bastante claro, rollo. Son el leitmotiv de estos juegos. Porque... Y de parte de la filosofía de Nintendo, que en grupo es cuando tiene sentido. En individual es bastante absurdo. Y bueno, acabemos ya, porque el tiempo se nos echa encima. Hay que comentar un poco las opciones del menú de la Wii aún y todo. Sí, comenta. Como juego, último y más importante lanzamiento de Wii, The Legend of Zelda Twilight Princess. Que ni bordado. Ahí sonando los boots. Que bueno, hay que decir, para la gente que no lo sepa, es un juego de GameCube porteado a Wii con... Eso da lo mismo, es el juego. Es con, tal cual, es... Con mejoras gráficas, con formato panorámico y con control de Wii. Comentar poco, porque... Pero poco porque lo comentaremos en su momento. Ya, comentaremos en su momento. Que el control pues es de... con el Nunchaku moverte el personaje, con la C mover la cámara y con la el Wiimote... tirar con el arco, tirar boomerang o la espada, moverla. O la caña también, puedes pescar. Y la espada, moverla, que no, efectivamente no es preciso, es más un poco aspavientos. Pero bueno, y con el nunchaku hacer el ataque especial. Pero bueno, el control... Pero es muy divertido, el control, precioso. Ni cansa, ni aburre, no. Porque el Wiimote lo utiliza realmente en momentos concretos. La mayoría de las veces utilizas el nunchaku para dirigir, lo utilizas y está muy bien estudiado cuando lo utilizas. El juego, poco se puede decir. Es sublime. Está por encima de cualquier nota. Es que no diremos nada, porque lo diremos en su día. Sí es que, bueno... ¿Qué? Ya veréis cuándo. Ya veréis. Comentar entonces un poco las opciones que tiene Wii, que por ejemplo tiene el modo online, que aún no está operativo, no hay juegos que utilicen la función online, hasta el segundo trimestre de 2007 no habrán, pero bueno, tiene el Wii Connect 24, el Wii Connect 24, que la consola se queda en stand-by, se conecta a internet mediante Wi-Fi, la consola trae Wi-Fi incorporado. Para conectarla es muy fácil, yo no tuve ningún problema, pim pam, me la conectó enseguida. De momento con el Wii Connect 24 lo que puedes hacer es enviar mensajes, enviar mis de un usuario a otro, o sea, enviar, te haces un mi tuyo y se lo envías a otra persona, o un mi de un famoso y se lo envías, haces la gracia, y enviar mensajitos. La gracia también cuando te envían el mensajito, tienes el Wii Connect 24, que se enciende la lucecita azul de la ranura del CD. Que mucha gente se quejaba al principio de que la ranura de azul no se queda encendida cuando juegas, que hubiera quedado quizá muy, muy bonito estéticamente, que siempre estuviera encendida, porque es bonita. Pero no, solo se enciende para avisarte que tienes algún mensaje o alguna nota. Yo me acuerdo, anécdota, pues estaba durmiendo, me levanté por la mañana y vi la luz. Y dije, ¿la luz? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi Wii? Y era como enviar un mensaje. ¡La luz! bueno, y... ¿Esto es Metroid? Por supuesto. Ah, ya hacía yo. Qué grande que es. Y comentar, pues bueno, que el menú de la consola está basado en canales, ¿vale? Cada opción es un canal. Tienes canal Wii, que es el juego. Canal Mi, que es para crear, modificar Mis. Tienes canal tienda, que es para comprar juegos a la consola virtual. La consola virtual es para comprar juegos de consolas antiguas de Nintendo o de otras empresas. Pues de Nintendo, de Super Nintendo, de TurboGrafx. Los compras con puntos y te los descargas y juegas a juegos antiguos con el mando clásico. Tienes el canal del tiempo, que aún no está operativo hasta el 20 de enero. El canal noticias, hasta el 27 de enero no estará operativo. Y nada, añadiendo, dicen canales. Entonces, cada opción del menú es un canal, que quizá es un poco... Decir que el menú es bastante absurda. Peñazo. Sí, bastante es mal muy distribuido. Caótico y cuando quieres volver al menú tienes que reiniciar la consola. Es que es eso, es poco práctico para la gente que quizá estamos acostumbrados a un uso práctico y fácil de los menús. Es lo que decimos, es caótico, está poco pensado, sobre todo en la navegabilidad de esos menús. Si vas a estar un ratito, vale, te conectas, luego vuelves para atrás y desconectas, pero si quieres navegar entre varios menús, tenés que volver atrás, luego volver hacia adelante otra vez en otro menú. Es muy poco moldeable. Que a ver, que visualmente es muy fácil porque está todo grande, claro. Para que el puntero se pueda desplazar bien. Pero para la gente eso, que necesitamos otro tipo de opciones, otro tipo de calidad, nos falla algo. Pero bueno, ¿y qué más? Comentamos como final ya, porque el tiempo se nos echa encima. Pues bueno, que decían que la barra sensora de Wii tendría problemas con la luz. Pero se puede, pero bueno, se puede graduar y no hay ningún problema, la verdad que lo detecta bastante bien. Luego también ha habido algunos problemas con las pulseras, hay gente con que las se la correas. Ha cargado, eso con las correas que te vienen la con el Wiimote, se emocionan demasiado, la han roto y Nintendo, como ha sido un problema un tanto considerable, ya ha tomado cartas en el asunto y ha sustituido las pulseras por un poco más resistentes. Señores, opinión personal y perspectiva de futuro. Ya. La consola tiene un futuro muy alentador. La verdad es que como concepto innovador promete y muchísimo. Creo que vamos a ver grandísimos juegos, más que grandísimos juegos, que los habrá, grandísimas experiencias. Creo que el Wiimote es una gran novedad. Creo que además va a dejar una huella en el sector como pocas lo han hecho. Creo que está ahí, creo que el mando así lo es, como concepto, así lo representa. El problema que aún no lo está representando. Es inicial, se ha de pulir, se ha de perfeccionar antes de salir juegos que realmente lo aprovechen. Pero tiempo al tiempo, ya hemos visto que con Nintendo DS lo ha conseguido. Seguramente con Wii va a hacer y va a pasar lo mismo. Veremos. En ese sentido hay que felicitar a Nintendo por haberse salido de la tangente y por haber creado Wii en sí. Fugui. A ver, mi opinión, pues Wii creo que será la consola de las masas, de la gente casual. Creo que para la gente que es reacia, que no le gustan los videojuegos o que nunca se ha metido en ellos, será una gran puerta de entrada, creo que abrirá mucho mercado. Ahí creo que Nintendo ha acertado de lleno. Para la gente que nos gustan los videojuegos como complemento o incluso como consola única, puede llegar a ser también muy buena. La experiencia que ofrece es divertida, es interesante. Le faltan juegos, eso sí. Esperemos que la originalidad y la creatividad no se estanque, que la gente exprima bien a fondo lo que puede llegar a dar de sí la consola del Wiimote. Y a mí me gusta, creo que es una consola que ha abierto un nuevo camino de New Gen. Interesante, la recomiendo y creo que pues se abre una nueva puerta. Pues en su día no apostaba por Nintendo DS y mira, ahora reconozco ese error que cometí. Y ahora con Wii, pues ya de primera sí que confío en ello. Confío en la consola y apuesto por ella. Os lanzo una pregunta. ¿Tendría que ser compra en Navidades en caso de que hubiera? O sea, ¿recomendaríais que se comprara ahora o recomendaríais que la gente esperara quizá primavera? Depende. Depende de quién fuera a quien la aconsejara, pero sí, la aconsejaría según qué público, sin duda. Yo no tanto. ¿Por qué? Depende si te gusta Zelda o no. La consola ahora mismo no tiene juegos para ser una compra realmente... de primeras, o sea, algo que vaya más allá de la simple necesidad o del simple concepto de divertirse. Si quieres la consola, si realmente crees que va a ser una apuesta de futuro y los juegos que van a salir te van a gustar, cómpratela y la empiezas a disfrutar desde ya. Pero con los juegos que hay, realmente el Wii Sports y el Wii Play los probarás, te hará gracia, pero la tendrás ahí y no la aprovecharás. Si te gusta Zelda, si querías Zelda y también querías la Wii, pues en vez de comprártelo para GameCube, ya te compras todo el pack y ya empiezas a disfrutar de la consola. Pero aún así, el catálogo no influye y no apoya esa compra de Navidad. Al menos desde mi opinión. Aún así, yo desde mi opinión veo que para según qué público sí que puede ser una buena compra. El público pues que se va a comprar una consola para la familia, a lo mejor ve el pack de la PlayStation 2 con el Booth, y en lugar de comprarse ese que será divertido, pero es una consola que va a estar obsoleta, pues se compran la Wii con el Nintendo, con el Wii Sports, entonces, y disfrutarán igual. Entonces es eso, como consola para pasar el rato, sí, es compra. Por ahora con el catálogo buena, sí, exacto. Como consola para jugar... Con el catálogo que hay ahora, no. No. Exactamente. Ese era el matiz que quería dejar claro. Pues bien, señores, aquí ha finalizado el especial de Wii. Creo que ha habido información interesante, opiniones, anécdotas que a veces son es lo más interesante, porque es al fin y al cabo lo que más llega a la gente, porque es como más se identifica. Hacemos una brevísima pausa y estamos con vosotros ya para la recta final del programa. La lista de lanzamientos. www.ultimonivel.net. Y como hace dos semanas, esta semana y las dos siguientes, nos acompañará VideoShock de fondo. Una música friki para también un rincón friki, que es la lista de lanzamientos. Curioso que en solo dos semanas, salvo por Wii, haya salido nadie menos. Pero bueno, aún así comentamos, porque hay cosas muy interesantes. En 360 ha salido el grandioso Rainbow Six Vegas. Bueno, multi, porque creo que la de PC también ha salido a la vez. Pero la de PC yo no la he visto. Si ha salido... Tendría que haber salido, ¿no? No ha salido, ¿eh? No ha salido. Yo no. Por eso... A ver, va a ser multi, pero ahora mismo está disponible en 360. Muy bien. Espectacular. Grandioso. Grandioso juego que aboga por el multijugador, pero a la voz de ya. O sea, es un juego que se ha de jugar por live multijugador, porque la experiencia de 4 a hacer las misiones del modo historia es casi obligado. Y luego incluso que individual... te aporta una experiencia inigualable al poder usar los comandos de voz para dirigir a tu equipo. Eso sí, los jugadores clásicos de Rainbow Six lo cojan con sí, pinzas, claro, no, por supuesto, o sea, ha cambiado el estilo. Sí, o sea, Rainbow Six cambió con Rainbow Six 3 al pasar a consola. Olvidaros de los briefings, olvidaros de la estrategia al distribuir los equipos. De la táctica. Exacto, de la táctica. Es un shooter... es un shooter táctico en el aspecto en el que si vas en plan Rambo... acabas frito, y no es un shooter al uso tipo Doom o tipo Quake. No lo es. Es como un Ghost Recon. Exacto. En interiores. Sí. Exacto, es un récord en interiores, pero con algo más de ritmo que un Grau, creo yo. Yo creo que tengo algo más de ritmo. Es aconsejable. Tanto si os gustan, o sea, si os gustan los shooters con un ritmo pausado, aunque continuo, y luego sobre todo para live. Siguiente juego lo pasamos, ¿no? Dead or Alive Extreme Beach Volley 2. Total, lo conoce todo el mundo. Para conseguir bikinis y ya está. No hace falta hablar más de él. Phantasy Star Universe. Pero a ver, Sam, ¿te lo has pillado o no te lo has pillado? ¿Eh? ¿Te lo has pillado o no te lo has pillado? No, no me lo he pillado porque no tengo dinero. Pero te lo vas a pillar. Sí, claro. Ah, vale. Por supuesto. Que quede claro. Que quede claro, pero me lo pillaré 30 euros. O sea, soy fan de Dova, no soy gilipollas. O sea, es así. Ahí, rotundo. A ver, lo estoy jugando ahora, las cosas como sean, ¿no? Pero eso es otra historia. Bien, bien, bien. Phantasy Star Universe. Que este sí que ha salido para PC. Este sí que salió para PC. Y la de Play 2. Play 2 también ha salido. En España, también, sí, también. No la he visto. Y bueno, y 360. Bien. Es decir, que los servidores, creo que los servidores son compartidos. En el caso de Play 2 PC sí. Y 360 aparte. Y 360 va aparte, como siempre. Tienen todos cuota, una lástima, porque es un juego tipo Guild Wars. Todos tienen cuota. Que no es un MMORPG al uso, sino que hay los lobbies. Bueno, como siempre ha sido un Phantasy Star. Sí, como siempre, sí. Con los lobbies y a salir ahí, ¿no? Y pagar cuota por eso. Inicialmente hay 12 misiones offline, 12 misiones con un jugador. Que no está mal. No está mal. Pero bueno. Y luego la gracia es el online. Sí, la gracia es el online, pero realmente pagar una cuota para un juego estilo eso, Guild Wars, y no un estilo WoW. Pica. Está pillado por los pelos. PSP. En PSP tenemos Pro Evolution Soccer. Ah, hostia, perdona. Qué grande, Sam. No, qué grande. Lo siento, Freeman, de verdad. Ha sido un error. Sí, sí. Multiplata no. Tenemos en 360 el último título, que es Viva Piñata. Pues así es. Cabe decir, y muchos se van a sorprender porque ha caído una de las bases de último nivel, que Viva Piñata, que es un juego de Sims. O sea, es un Sims en un jardín, pero con unas piñatas encantadoras, un diseño espectacular y una realización y unas misiones que dista bastante de lo que es un Sims. Que te dejes pero... de historias, Freeman, que te ha encantado, coño. Sí, sí, o sea, es juegazo. Y no, o sea, es un juego para niños. Te han puesto un Sims aderezado, tipo no, Rare. No es un Sims, y se lo ha tragado enterito, se lo ha tragado. Ha dicho, dame más. Es enorme y no es para niños. La verdad es que es puro vicio. Es realmente, tengo ganas de llegar a casa para, aunque sea media hora, ver cómo está mi jardín y hacerle más. Y mis piñatitas. Oh, y enamorarlas y comerlas entre sí. Qué mono. Tendréis un análisis a manos de un servidor dentro de poco de Viva Piñata y ya veréis. En la web. En la web. Espero que no se retrase 3 semanas. No, tranquilo. Vale. Bien. Seguimos. PSP. Con el rey del fútbol, Pro Evolution Soccer 6, que decir de esta conversión de PSP. Que es muy digna. Es muy digna realmente, con un muy buen control, bastante más ágil que no ha pasado, por ejemplo, con 360, que al contrario que las otras versiones, ya ves. Es bastante lenta. En fin, para los amantes del fútbol, rey, qué decir, que lo tiene portátil. Brothers in Arms The Day. Yo no he podido verlo, señores. Yo, por lo poco que he visto, no está mal, pero a nivel jugable poco podemos decir. Pero bueno, siendo Brothers in Arms, la verdad es que hay ganas de darle una oportunidad, al menos. Yo sigo pensando, claro, es que no he podido probarlo, cómo han implementado el segundo stick. Es que sí, es la pregunta que me hago sí. siempre para este tipo de juegos. A ver cómo lo han hecho, pero la verdad es que hay ganas por el nombre que tiene detrás. Sí, eso sí. Y en multiplátano, bueno, cómo no, Rayman Raving Rabbids. Que también ha salido para PlayStation 2. Pues, como le hemos comentado un poco antes, solo que, claro, los minijuegos van con pad. No es lo mismo. No es lo mismo, realmente. Pero el juego sigue siendo jugado. Eso sí, desde luego. Y con eso ya llegamos al reto final. Hoy, como que no estaba Sefi, tenía una cena de empresa y no ha podido asistir. No hay notas al foro, lo sentimos. Somos buenos, pero no tanto. No podemos hacer el programa y monitorizar a la vez así de pe a pa. Con lo que, bueno, señores, momento de despedida. Pues nos despedimos de este especial Wii, de esta consola, de esto que es que, yo lo auguro, va a marcar un antes y un después. Un antes y un después en la industria del videojuego. La verdad es que a nivel estoy encantado y sobre todo gracias al Zelda. La experiencia que he vivido y además personal junto a Yuri con el Zelda es una absoluta maravilla y poco más. Decir que animar a todo el mundo a que se vaya pasando por la web. Últimamente invitamos a todo el mundo a que se lea las noticias, a que no pasen tanto tiempo quizá en el foro, se miren, porque vamos poniendo muchas cosas muy interesantes que creo que valen la pena comentarlas y visionarlas. Citar a todo el mundo al programa de la semana que viene. Correcto. Creo que se, bueno, puede decir, ya es un sí, programa típico navideño. Espero que se pueda hacer, porque de momento no tengo confirmadas Sony y Nintendo. Esperemos, va a ser Bueno, la entrevista a las tres grandes. Especial Navidad. Especial, con, exacto. Cómo, bueno, se presenta el mercado. Exacto. Y tal. Cómo está. Y bueno, haremos entrevista a Microsoft, a Nintendo y a Sony. Tengo confirmada la entrevista con Oscar del Moral. Sin problemas, encantado, y lo tendremos en directo. A ver si los demás confirman. A ver si los demás confirman. Nintendo seguramente no será en directo, como de costumbre. Pero bueno, y Sony no lo sé. Claro, mañana... son días que gente responsable va tareada y tal. Claro, claro. Pero bueno, claro, haremos todo lo que se pueda. Si hay que hacerlo en diferido, lo haremos, no os preocupéis. Intentaremos hacerlo, eso sí. Pues hasta la semana que Muchas viene. Muchas gracias, Freeman. Hasta la semana que viene. Uy. Fantastic. Pues bueno, nos vemos la semana que viene, señores. Un placer estar aquí, aunque sea con esta voz ronca de camionero. Siento. ¿Tú estás ciego o estás afónico? No te aclaras. Sí, ¿eh? Es que llevo una racha. Y bueno, pues me ha gustado el especial, creo que ha quedado muy bonito, tenía ganas de hacerlo. Recomendar como siempre la visita a las páginas webs amigas, que hay mucha información por ahí suelta, también a nuestra propia web, que nos gustaría que ese trabajo que realizamos y que realizan nuestros redactores, un saludo desde aquí a ellos. Por supuesto, un saludo a que cada uno de a ellos. Cada uno de ellos, que son un equipazo. Trabajo magnífico, que ese trabajo la gente pues lo lea, que no sea un trabajo perdido, lo valore y que lo comente, que nos gustaría ver su feeling, su feedback, quiero decir. Y nada, pues hasta la semana que viene, señores y señoras. Un placer estar aquí. A ver si la semana que viene esté un poco mejor. A ver. Venga. Hasta la semana que viene. Adiós. Por mi parte, bien, como ha hecho Freeman, emplazaros a la semana que viene en ese especial, básicamente de entrevistas. Nosotros diremos poco. ¿Quién hablará? Serán los protagonistas, el representante que cada una de las tres grandes elija para dar cara a su compañía. Y deciros que el programa de la semana que viene ya será el último del trimestre. Del año. Ya, y del año, correcto, sí. El primer trimestre termina con el programa de la semana que viene, porque ya llega Navidad y eso, nada, son las dos semanas, tres de vacaciones, estaremos en último nivel. Es lo que hay, señores, así son las cosas. Tiempo de jugar y disfrutar. Claro, claro. Y si habéis sido buenos tendréis regalitos, no os preocupéis. Sí, si no, os daré en carbón. Y si no vende a Freeman, eso, o sea, os traerán el Need for Speed Carbon. Exacto, ahí está, es lo que yo iba a decir. Sin más, y con humor Freeman terminamos, señores. Gracias por estar con nosotros esta noche y hasta la semana que viene. Bye bye.